When I'm with you, I don't wanna be with you. Así, con el desgarro emocional y guitarrístico de la banda británica Basement y su track Covet, un track que podéis encontrar en su álbum Color Me in Kindness y también que podéis encontrar en la película, en la banda sonora de la película de Steven Soderbergh, Presence, y que posiblemente sea uno de los contenidos que tengamos en el Sin Audiencia que ahora mismo comienza en esta tarde de miércoles del principio del mes de marzo de 2025, en el que damos comienzo a una edición de Sin Audiencia numerada, autodenominada, autoasignada como Sin Audiencia 1148. En principio ya hemos dejado de jugar con las líneas del espacio-tiempo, volvemos a nuestro registro estándar de riguroso directo de miércoles por la tarde y en este Sin Audiencia 1148-1148, pues como es habitual, con o sin juego en las líneas temporales, Javi Acajú me está presentando el programa, dándole vueltas a la entradilla y pues también presentar a ese hombre imprescindible, mente imprescindible en este programa, que no es otro que Jordi, que está en el micro 2 con una esponja de color verde, manzana, con esa muesca tan característica que siempre la pone hacia arriba. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. ¿Te has fijado en que siempre pones esa muesquecita hacia arriba? Es el ligero toque que tengo. O sea, tengo un toque que no llega a ser el de Sheldon Cooper. Vale. Que no me hace falta picar tres veces a los sitios y tal. Todos somos un poco toque a veces, ¿eh? Pero sí que es verdad que a lo mejor estoy comiendo un menú en un restaurante de esos que te ponen el mantelito, pues ha de estar cuadrado. Claro, claro. No puede estar torcido. Sí, cosas, o sea, un ángulo de 15 grados, no, de 0 grados. Tengo ligero toque. No me pasa eso que he escuchado cosas como, cuando pones el volumen en el mando a distancia, ¿tienen que ser siempre pares los números del volumen o impares los números? O sea, claro. No llego a esos extremos, que hay mucha gente que... O llegar al 0,5, ¿no? O al 1,5. No, pero hay gente que no puede tener el volumen en un número impar o par. O sea, mira esas cosas, ¿no? Ya. Eso me la suda completamente. Hombre, es darle muchas vueltas a las vueltas. Pero sí que soy bastante de simetría, de orden. Eso bueno, sí como de armonía, ¿no? Sí. En su defecto. Vamos a dejarlo en armonía, que no parece tan de Locatis. Exacto. Bueno, pues aparte de Presence, que es un estreno que viene esta semana pues a salas comerciales y que además es una película que ya se vio en el Festival de Sitges pasado, pues tenemos muchos más contenidos que no me voy a aventurar a pues adelantar, más que nada porque como no sabemos lo que cabrá y lo que no cabrá, pues así sabemos seguro que Presence sí que va dentro, pero todo lo demás pues ya iremos viendo por el camino, ¿no? Iremos viendo. Pero bueno, debo decir que para estar en un agujero de gusano acertamos bastante, porque la semana pasada no hubo comentarios ni de IVOS ni de libro de visitas, claro, porque estábamos ahí perdidos en el espacio-tiempo. Lost in Space. Pero acertamos toda la gente que escribió, excepto Vacío Zono 3, que el pobre, una semana que no leemos, pues va y escribe. Bueno, lo siento, es que... Vacío, no puedes seguir escribiendo. Nuestra infalibilidad es limitada. Pero bueno, que los comentarios están ahí, podéis repasar sí, el señor. Libro y el iVoox 1146, donde están los comentarios, sí, porque esta semana se ha vuelto a llenar todo de comentarios, tanto en el libro de visitas como en el iVoox 1147. Bueno. Y vamos rápido porque el primer comentario nos lo hace J.C. Hallenbeck, el amigo Hallenbeck. Ya me imagino por dónde va a ir. Solo voy a decir dos cosas. Gene Hackman. Pues eso. Ya me lo imaginaba. Falleció Gene Hackman, sí. Y bueno, pues ahora no vamos a hacer un especial de Gene Hackman. Aunque se lo merece. Se lo merece, La aventura del Poseidón, Superman. Muchas de Superman. Jovencito Frankenstein, sí. French Connection. French Connection 2. Sí. Que yo me he enterado hoy que había segunda parte de sí, French Connection. Con Frankenheimer a la dirección. Exacto. Que no está mal, pero si vienes de la de Richard Friedkin, ¿qué pasa? Que es un no parar, es mucha acción. Yeah. Y aunque Gene Hackman está muy bien haciendo de Popeye también en la segunda parte, la acción llega solamente al final. Y entonces, Vale. Si vienes de una para ver la otra, pues igual, estando bien, no es lo que es French Connection, que para mí es una grandísima película. La acción pega un frenazo, nunca mejor dicho, en esta película en la que también pues hay muchas cosas con coches. Art de Mississippi también. O sea, sí, bueno, brutal. Si empezamos a entrar en la filmografía de Gene Hackman, un actor brutal. Y The Conversation también, sí, la conversación. Sí. Bueno, y que es uno de esos actores que normalmente hiciera lo que hiciera, estaba bien. Sí. Era un tipo, bueno, pues eso, con muchísimas tablas, gran interpretación y realmente, además, se nos ha ido con 95 años. Hostia. Uno de los de los últimos grandes actores de Hollywood que nos quedaba y ya me da miedo mirar otros nombres que están en edad similar. Ya sé hacia cuáles te diriges. Sí, sobre todo yo el día que nos falte Clint. Bueno, como actor, como director y... Ya sabemos que aquí, bueno, igual él es especial, pero es que nadie es especial en ese aspecto y algún día tiene que venir la que te dije. No, porque además Clint empezó como una persona bastante ninguneada dentro del mundo del cine. Porque, claro, venía del Spaghetti Western, venía de Italia, aquello que era, y era un tipo que se lo tuvo que ir ganando como actor poco a poco, pero luego cuando el tipo empezó a dirigir, nos dimos cuenta que era un cineasta de los pies a la cabeza y que además, como actor, ya había aprovechado todo el bagaje de los directores que le habían dirigido. Exacto. Para absorberlo ahí todo está. Y para el tío contar historias de una manera magistral. Sí, y eso creo que se nota mucho. Tengo aquí a Fernando. No hay salida, no la olvides. Y testigo accidental, me está pasando la filmografía de Jim Hackman. Claro, claro. Ya que está escuchando Fernando, Fernando, un día te vienes aquí y hacemos un especial Jim Hackman que tenemos aquí para dar y vender. Sí, sí, sí. Pero claro, ahora sobre la marcha, pues vamos diciendo las que nos vamos acordando. Sí, y sobre todo eso, yo es que tengo, si tuviera que dejar la cabeza en blanco y recordar una peli del Hackman, me saldría Art de Mississippi. Quizás sí. También por más reciente en el tiempo, ¿no? Y porque también el impacto también que a mí me dio esa película, la historia que es tremenda la que cuenta, pues no sé, me refiero que es como tremebunda, ¿no? Además, un episodio histórico real. Yo me quedo con Superman y me quedo con French Connection. Que fue Lex Luthor, que es que no fue un secundario de Superman cualquiera. Era el fucking Lex Luthor. Por eso David digo. Hoffman. Pero bueno, también porque Superman, para mi generación, es lo que... I know. Es lo que rompió barreras con el tema de los superhéroes en la gran pantalla y fue el primer superhéroe que realmente te lo creías, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues... Pero bueno, vamos a seguir porque tenemos muchas cosas que comentar. Sí, por favor. Nos dice Chemix. Muy buenas tardes. Jordi vendió muy bien Kaiju número 8, que tiene pintaza, por lo que trataré de verla. Comienzo con Fight or Flight, película de este año con Josh Hartnett como actor principal, y es una película muy loca donde todo se desarrolla en un avión donde él tiene que localizar a alguien. Pero las cosas se complican, y mucho, con cositas que te pueden recordar a John Wick sin llegar a ese nivel, pero con momentos de mucha acción y divertidos. Hard Eyes, del director neozelandés Josh Ruben. Es el director de Un hombre lobo entre nosotros. Y aquí nos presenta un slasher que se desarrolla el día de San Valentín. ¡Vamos! No esperaba mucho, pero me resultó bastante divertida y con una inesperada buena dosis de gore. Cold Wallet, película del año pasado que tiene como trama principal varias personas que pierden todo su dinero a causa de la muerte del dueño de una exchange online, donde estaba todo ese dinero en una moneda digital. Vale, vale. Pero entonces, estos reciben una información y deciden buscar a esa persona para verificar su muerte. O sea que la cosa puede ser, sí. Simula la muerte y me quedo con todas las blockchains puede haber algún gato encerrado por ahí. Crypto Bros, película de Crypto Bros, ¿no? Ya te digo. Un thriller justito, pero que se deja ver con su poco menos de 90 minutos. Things Will Be Different, primer largo de Michael Felker, que este director ha participado en varias películas de agujeros temporales y viajes en el tiempo, como The Endless, Something in the Dirt o Synchronic. Lamentándote. Me habéis escuchado resoplar, ¿no? Bueno, es que esta ya la vi en Donostia y vaya tela. Pero bueno, sigue, Jordi. Que hoy no hablaré de esta hoy. Vale. Que hablen ellos. O sea, tú viste Things Will Be Different. Sí. Vale. Aquí nos trae esta vez como director esta película donde una pareja de hermanos, tras cometer un delito, se esconden en una granja donde el tiempo no funciona igual. No, como en Sin Audiencia. Para los que disfruten de este género, la película se deja ver sin ser notable. Bueno, yo creo que en Sin Audiencia es más divertido cómo pasa el tiempo que no cómo pasa en la granja de Things Will Be Different. Pero bueno, ya hablaré de ella más profundamente otro día. Y dice, la parca llegó con Hallenbeck, se nos fue el gran Jim Hackman. Por cierto, en extrañas circunstancias, junto a su mujer y su perro. Gran abrazo. Pues sí, esto ha traído también abrazaco. Ríos de tinta en la manera como marchó, pero bueno, no vamos a entrar nosotros a hacer de... En las polémicas, ¿no? Sí, de CSI. Sí, exacto. En iVoox tenemos nuevo oyente, o si he escrito alguna vez, a mí no me suena, Pablo Silver. Pablo, bienvenido. Bienvenido, y si ya habías escrito alguna vez, pues rebienvenido. Sí. Y nos dice, hola muchachada. Primero de todo, agradeceros por vuestras geniales críticas con cero spoilers, que de una manera magistral creáis el interés, curiosidad por las películas que reseñáis. Vista la peli de Night Call. Toma. La Nuit se traîne, ¿no? La Nuit se traîne, sí señor. En el anterior episodio mencionasteis y qué pedazo de hype me provocasteis. Solo decir que es un peliculón, pero durante el visionado no paraba de pensar en qué hubiera hecho Gaspar Noé con el mismo guión. Pues destrozar unas cuantas piernas. Porque visualmente me recuerda a su cine, pero creo que le faltaba la mala hostia que él suele tener. Gracias por vuestras recomendaciones. Ay, pues de nada. Gracias a ti. Tenemos por aquí a Juan Antonio Coronilla, que nos comenta, saludos a la sinaudiencia desde Sevilla. Cuando me puse a escuchar el programa la semana pasada por internet y ver que estaban repitiendo el programa de la semana anterior, ya me imaginé que había programa grabado. ¡Trampa! Pero en lo referente a calidad de entretenimiento, el programa siempre está a nivel y nunca defrauda. De los estrenos de la semana pasada ya hice mi crítica de A Complete Unknown en los comentarios de iVoox del programa anterior. Y aunque me gustó, se me quedó algo corta porque se centra solo en 5 años de la vida de Bob Dylan. Ya. Timothée Chalamet es lo mejor, ya que se mete en la piel de Dylan e incluso se atreve a cantar sus canciones, que realmente lo hace muy bien. Sobre Mind, Body, Spirit, que ya recomendé hace varios programas, decirle a Javi que los subtítulos que he subido en Open Subtitles son realizados por mí. Pues muchas gracias, bebé. Y creo que son los únicos en castellano que existen. Que deberíamos romper una lanza por sí, toda por esa favor. Gente que de manera desinteresada sube subtítulos de sí, esas películas giraditas, esquinadas, que sí, solo señor. Vienen a festivales, que no se pueden conseguir en plataforma muchas veces ni en DVD ni en Blu-ray. No hay ninguna manera de verlas que no sea ir a internet, y normalmente esas películas no tienen subtítulos en castellano. Ahí entonces está. Ha de haber alguna persona, Juan Antonio en este caso, que se le ocurre y los traduzca del inglés, del francés o del italiano, o de donde lo pueda conseguir. Sí, porque además ahora igual, pues sí que es verdad que hay algunas páginas que hacen traducción automática del inglés. Sí, con inteligencias artificiales y tal, pero muchas veces... Sí, pero luego hay que repasarlo. Me refiero claro. que igual esto puede servir como ayuda, pero luego tienes que pegar la repasada, porque si no luego están hablando de una botella de agua y en el subtítulo te sale que están hablando de un bazooka, ¿no? Yo qué sé, por decir algo así extremo. Me refiero que yo qué sé. Esas cosas pasan. Sí, señor. Así que si los descargaste de esta página, espero que estuvieran lo suficientemente bien para poder verla. Pues sí, o sea, lo corroboro. Cuando puedo suelo aportar alguna traducción de esas películas que nos gustan y son difíciles de encontrar por otras vías. Y pasamos a lo más destacado que he podido ver esta semana. Empezamos con Cold Wallet, un pequeño thriller independiente dirigido por Kurt Hodierne y producido por Steven Soderbergh. Anda. Aquí tenemos un grupo de amigos que pierden todos sus ahorros después de una inversión fallida de criptomonedas. Es lo mismo que nos ha contado Chemix. Van a la par viendo películas muchas bueno, veces. Bueno, supongo que es la actualidad también de plataformas y sí. así. Bueno, pues lo mismo. Más explica o menos. Un poco lo que pasa, más que de lo que ha explicado Chemix, no lo vale, voy a leer. Vale, sí. Dice que el guión escrito por Kurt Hodierne y Josh Hibey combina suspense y humor negro de manera magistral. La película fue galardonada con el premio a mejor montaje del Screamfest Horror Film Festival de 2024. A mí me ha gustado. Bueno, apuntamos. Inheritance, thriller de espionaje dirigido por Neil Burger, el del ilusionista sin límites o instintos ocultos, donde tenemos a Maya, que fue Dinevor, que es una joven que acaba de perder a su madre después de una larga enfermedad. Uh-huh. En el funeral se reencuentra con su padre, que interpreta a Rishi Fans, del que no tenía noticias desde hace varios años. Y este le ofrece un trabajo como agente inmobiliaria en Egipto. Hola. Pero allí su padre será secuestrado y ella, sin comerlo ni beberlo, estará en el centro de una conspiración internacional. No voy a contar más. Lo más sorprendente de esta película es que ha sido grabada íntegramente con un iPhone, como más allá de los 2 minutos infinitos. Ah, mira tú. Y sin usar ningún tipo de estabilizador de imagen. Neil Burger logra algunos planos secuencia bastante buenos y, pese a su estilo visual, que puede resultar algo mareante, a mí me ha sorprendido gratamente. Yo la recomiendo. Joder, es que también, o sea, sin estabilizador tienes que tener buen pulso. Sí, me refiero que, sí. joder, si en alguna escena se eleva un poco... Bueno, no supongo que el iPhone tiene la opción de poner o quitar el estabilizador de imagen. Sí, de ser un poco compensador, ¿no? De los temblores de la vida. Correcto. Demon City, o también conocida como Onigoroshi, Ciudad de los Demonios. Esta igual entra hoy porque yo también la he visto. Madre mía, yo eso de aquí no hago más que apuntar. Es estreno de Netflix del pasado 27 de febrero y es una película dirigida por el japonés Seiji Tanaka. Es adaptación de un manga de Masamichi Kawabe que sigue la moda de los live action en Netflix. O sea, uh-huh. es un manga sí. que han adaptado a imagen real. Tal cual. Después de propuestas tan entretenidas y estimulantes como City Hunter y Golden Kamuy, debo reconocer que aquí han vuelto a dar en la diana, ya que, sin ser ninguna genialidad, es una cinta de acción muy violenta y sangrienta que da lo que promete. La cinta nos adentra en las mafias y sectas japonesas a través de un antihéroe que lo ha perdido todo. Es un thriller de venganza con mucha violencia y escenas sangrientas que, a pesar de sus taras, se mantiene entretenida de principio a fin. Muy recomendable. Pues yo luego diré la mía también. Por favor. Lazaret, que es como Nazaret, pero con L. Con L. Distopía post-pandémica dirigida y guionizada por Alec Tibaldi. Aquí tenemos a Lee, que interpreta a Ashley Judd, que protege a sus sobrinas huérfanas y Mojin y Maev en un mundo en autodestrucción. Las cría en aislamiento hasta que un extraño amenaza su pacífica existencia. Volvemos a temas muy manidos en el cine actual, y aquí la trama incluso resulta muy similar a la última película de Alexandre Aja. Me suena, sí. A ver, no te sueltes. Familia que vive aislada en medio del bosque, después de que un virus parece que ha terminado la vida en la Tierra y debe mantenerse aisladas protegiéndose de los infectados. No me ha gustado mucho. Bueno. Drainet, película británica dirigida por Peter Stiglianow y Sean Cronin. Aquí tenemos a Thomas, que es Ruarit Addington, que es un dibujante de cómic en paro, que queda cautivado por la seductora Rea, que es Madalina Bellarion, que oculta su naturaleza. Es una naturaleza. Me acabo de comer un spoiler. Particular. Juan Antonio, me he comido un spoiler y además sabes que es un tema que me interesa. Ya, pero bueno. Ya me imagino. Bueno. Vale, pues Rea tiene una naturaleza oculta. Particular, sí. Y entonces, bueno, pues tienen un romance que da un giro siniestro cuando Thomas cae gravemente enfermo. Película independiente, bastante bien realizada, y sus dos protagonistas son lo mejor de la cinta. Interesante propuesta, vuelve a hacer el spoiler, vale, para los amantes de género. Vale. ¿Vale? Toma spoiler. Me los he saltado dos veces yo, porque a veces me decís, hostia, ¿por qué lees los spoilers? Intento no leerlos, pero claro, me los ponéis ahí, a veces yo voy a saco, pues es lo que pasa. Sí, no, te veo. Deus Irae, película de terror argentina dirigida por Pedro Cristiani en 2023, que se basa en un corto homónimo que el director realizó en 2010 y que se puede ver de forma gratuita en YouTube. Este corto presenta la curiosidad de que como asistente de dirección figura acreditado Demián Rugna, ¡toma!, el de Aterrados y Cuando acecha la maldad, en uno de sus primeros trabajos, en el corto, ¿eh? Sí. La trama nos presenta a Javier, Pablo Ragoni, que es un sacerdote excomulgado que tras una serie de traumáticas experiencias dedica su vida a liberar a las familias de las entidades demoníacas que intentan poseerlas. Joder, o sea, es un liberador de embichados. Qué tipo más interesante. La narrativa se desarrolla en un constante juego entre lo real y lo imaginario, llevándonos a un descenso a los infiernos donde la blasfemia y la violencia se erigen como las únicas armas efectivas contra ese horror sobrenatural. Uno de los aspectos más llamativos de la cinta es su tono extremadamente visceral y exagerado. Desde un primer momento, la película nos somete a un bombardeo de imágenes perturbadoras y sangrientas con tintes explícitos de body horror. La extrema violencia y el gore pueden atraer a un nicho específico de aficionados al género, pero no son suficientes para compensar debilidades estructurales y dramáticas de una cinta que resulta muy confusa en su desarrollo. Destacar que fue la película que clausuró la sección oficial del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid, que tiene las iniciales PUFA, el acrónimo sí, PUFA, sí. Que en 2024 ha tenido su primera edición y que aspira a convertirse en un nuevo referente dentro del panorama fantástico nacional. Pues sí, que sigan creciendo. La película neozelandesa Heart Eyes, dirigida por Josh Ruben, el de Scare Me o Un Hombre Lobo Entre Nosotros, y que está ambientada en San Valentín. Sí. La historia nos presenta a Heart Eyes Killer, un asesino de serie que ataca cada 14 de febrero. Me parece que es la misma también que ha dicho Chemix. Sí, tal cual. ¿Vale? Sí. Bueno, pues aquí nos cuenta mucho del argumento. En fin, con clara slasher. Sí, con claras influencias de Cherry Falls o Un San Valentín de Muerte, es la nueva slasher comedia que tiene mucho encanto y nos ofrece muy buenos momentos de gore e irreverencia. Y con un dúo principal con bastante carisma y química que salvan algunos de los problemas de guión y de realización. Divertida y sangrienta a partes iguales. Pues Heart Eyes, que tiene la recomendación de Juan Antonio y de Chemix, una apuesta para ver gore, simple y directo. Si nos hubiéramos estado saltando en el espacio-tiempo en los últimos tiempos, yo esta ya le tenía echado el ojo también. Así que estos dos me lo confirman, mi echada de ojo, y esta la ponemos ahí, la adelantamos en la lista de visionados. Y para finalizar, me despido recomendando la miniserie Wolf, creada en 2023 por Megan Gallagher, para la BBC británica y que está disponible en Max. 6 episodios de 50 minutos, donde una familia se ve acosada y sometida por dos psicópatas mientras un agente de la policía intenta contrarreloj detener lo que puede ser una masacre total. Tiene un aire en algunos momentos a la gran película Funny Games de Michael Haneke, sí, que si no me equivoco hizo dos versiones. El mismo, ¿no?, de la película. Sí, bueno, hizo también la versión para los anglosajones, ahí un poco. Es un buen thriller policiaco con varios giros interesantes. Una sorpresa que vale la pena darle una oportunidad. Nada más por esta semana. Un saludo afectuoso a todos y Valar Morghulis, motherfuckers. Franz, que nos dice, hello family, gran programa como siempre, completito y cachondo. Además, con las recomendaciones del señor Coronilla y Boy Boli en mano. Muchas gracias a todas por dar contenido a nuestras agendas atapaídas. Y aquí a me tope pone, traduce, please, Jordi. Atapaídas quiere decir llenas, que están a tope. Sí, están desbordadas. Desbordadas, sí. Sí, señor. Apunto las comentadas y muy de acuerdo con Jordi con la peli de Chalamet. Qué gran papel en Un perfecto desconocido. A mí me funcionó genial esa imagen del genio taciturno y solitario sin encajar en ningún estilo concreto, me encantó. De hecho, casi dudé en mi porra versus Mr. Brody con su brutalista. Pero nada que objetar a su merecido Oscar. Ya tendrá tiempo el bueno de Timothy. Pues sí. Con American Primal también muy de acuerdo, la disfruté al máximo y la has detallado de forma magistral, amigo. Tienes mi 10. Y a ver qué nos trae la semana en estrenos de nuestro género favorito. Que llega Presence de Soderbergh, que ahora hablará Javi. Y que a mí me gustó mucho en Sitges. De hecho, abrí Sitges con ella. ¿Qué más motivación? 2 puntos extras antes de verla, ya sabéis. Muchos besos y abrazos para vosotras y a vuestra magnífica audiencia. Y un Baran Morgulis derrapando para variar, motherfuckers. Postdata, Jordi, veo tu guión del pseudocorto con cerrajero. Y me haces recordar en los 90 cómo un cerrajero con radiografía en mano nos abrió la puerta de una agencia en un plis y nos sopló un pastón sin pestañear. Ay, ay, aún en shock, amigos. Golpe de muñeca. Yo sabía que eso de tener ahí las 40 radiografías, cogerla adecuada ver, y... A ver, una de brazo, no, esta de pierna, sí. Esta de rótula mejor. Y venga, 200 pavos. A lo mejor es un corto con futuro. Sí, sí, sí. Y Juan tú nos dice, hola cracks, buen programa del que me quedo con American Primal, la serie que ya habéis recomendado en varias ocasiones. Espero verla pronto. Voy con un par de visionados. Vale. Cónclave, película recientemente nominada para los Oscars, que en principio no me llamó mi atención, pero era la única que me cuadraba por los horarios para el cine. Claro, una peli de cardenales, recordemos. Trata sobre un cónclave de los cardenales para la elección de un nuevo papa. Uh-huh. Que a lo mejor antes de lo que pensamos, pues vamos ya, a tener... Va a haber otro conclave. Vamos a tener live action. Ya te digo. Ha sido una grata sorpresa. Me ha parecido súper interesante. Es un thriller psicológico que, aunque se cuece a fuego lento, te mantiene continuamente con la intriga de qué ocurrirá. En ningún momento aburre, a pesar de sus 2 horas de duración. Se agradece la imagen que da de la gente de la iglesia, como personas que son. Así los cardenales se muestran con sus mierdas, con sus vicios, deseos, ambiciones, etcétera. Buenas actuaciones y bien rematada. Recomendada, 8 de 10. Y Project Silence, película de 2023 hecha por gente de ojos rasgados. Con todos mis respetos. Lo digo así porque siempre me lío si es indonesia, coreana, china, japonesa... ¡Asiáticos! Etc. Es una película de metraje ajustado ya que dura 1 hora y media justa. Entonces es difícil que sea coreana. Sí. Partimos de que no es un peliculón y de que las actuaciones son justitas, ya que sus personajes están faltos de carisma. Incluso hay uno que es el alivio cómico, que resulta estomagante y casi siempre es más inoportuno que un pedo en un ascensor. Pero a partir de aquí mezcla un montón de géneros. Catástrofes, un poco de terror, un poco de ciencia ficción, un poco de drama y bastante acción. Con unos efectos visuales que están bastante bien para ser una peli de serie B. Y obtenemos como resultado una película súper entretenida, muy disfrutable y que se pasa en un suspiro. ¿Qué más se puede pedir? 7 sobre 10. Joder, abrazos para todos. Pues sí que va a ser un poco coreana esta Project Silence. Es medio Corea, medio Hong Kong. Pues la parte de Hong Kong ha recortado el metraje y ha dado las actuaciones. Que los actores coreanos suelen ser mejores que los de Hong Kong. Sí, los de Hong Kong igual pasan más desapercibidos. O están para recibir y dar a veces. Directamente, también podría ser. Pues nada, con esto pasamos a los estrenos, que bueno, vaya hay algunos que tenemos que comentar. Sí, tenemos sobre todo uno muy bueno con una invasión extraterrestre. Hay unos cuantos que tenemos que comentar y uno que no vamos a comentar. Ah, vale. Venga, pues ¿vale? Ese no lo comentamos. Porque yo, cualquier persona que haga apología del maltrato animal, ni agua. Y si encima es un tipo que ya ha cruzado la frontera entre ser persona y ser personaje... Y se llama Albert Serra. Personajo. Pues peor. ¿Vale? Ya sé a lo que te estás refiriendo. Bien. Pero no le hagamos más publicidad. Mi cerebro había olvidado ese detalle de los estrenos de esta semana. Fíjate cómo es mi cerebro a veces. Qué bueno, pues que es. Tenemos una película que todos los que hemos ido al cine últimamente nos hemos comido el tráiler. Sí. Porque lo ponen en todos lados. Sí, blockbuster lo llaman. Sí. Qué bueno, que a mí el tráiler me vendió la historia, también te lo voy a decir. Sí, ¿eh? A mí también me vendió un spoiler que flipas. Y sí, porque hay bastante spoilers. Sí, porque igual es lo que te cuenta el tráiler, te cuenta media película tranquilamente. ¿Eh? Nos vamos a las 2 horas y 20, no vale. Sé si necesarias. Coreano, pero bueno, coreano te veo. Siendo el director Bong Joon-ho, claro, pues... Ahí te he visto. Aquí no están los de Hong Kong para recortar, ¿vale? No. Y la película se llama Mickey 17. Sí. Mickey 17. Mickey 17. Aquí lo que tenemos es a Robert Pattinson, que... Que va a recibir, va a recibir por va a recibir todos lados. Por todos lados. Y también os digo que si no sois muy fan de Robert Pattinson, aquí lo vais a tener... Tenéis un problema. Multiplicado. Ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Y luego pues está, tenemos... Está bien avisar, Jordi, está sí, bien. Sí, sí. Y tenemos un reparto que no está mal. Toni Collette, Mark Ruffalo, Steven Yeun... La Naomi Aki, o sea que, bueno, pues sí. Una película que es ciencia ficción, con Fantástico. Sí, con un poco de comedia, tiene pinta el tráiler. Tiene mucha pinta de comedia, sí. la verdad. Y si ya habéis visto el tráiler, pues ya sabéis de qué va, yo no voy a decir nada. Pero bueno, Mickey 17. Sí, digamos ahí, que es un mundo del futurista. Y en bueno, el es que, una distopía realmente, sí, ¿no? Sí, en el que pues la gente es pues utilizable por los sistemas y ya está. Como sí, en el mundo real, pero en el futuro. Tiene pinta de que el spoiler te lo comes al minuto 5 de película, también te digo, ¿eh? Porque lo que pinta el tráiler es que desde el principio te dicen cómo está ordenada la sociedad, sí, y cómo se utiliza a los trabajadores. Sí, y quizás el desarrollo de la película será más en modo survival. O eso pintaba en el tráiler que a mí me pusieron, que por cierto, cuando fui a ver Companion. Muy bien. Y antes de entrar con Presence, que sí, también viene a estreno este viernes 7 de marzo, sí, de Steven Soderbergh, pues tú me has dicho, hay una que bueno, puede estar bien que la nombremos. Que sí, es porque hay una invasión alienígena. Es una película donde los Looney Tunes entran en la ciencia ficción. Ahí está. Y es El día que la Tierra explotó, una película de Looney Tunes. Hombre, es un titulazo, ¿eh? O sea, El día que la Tierra explotó. O sea, sí, ¿no? Realmente nos remite a la ciencia ficción de los años 50, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y entonces no sé si habrá que decir que la tubara da nictó cuando te bajen a ver o qué. Pues yo creo que irá por ahí un poco la cosa, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, pues nada. Esto sí que... Hora y media. Sí, sí, sí. Si queréis llevar a la chavalería, pues eso. Claro, Porky, tenéis... Lucas, Daffy para los anglosajones. A los Looney Tunes, pues ahí viendo una invasión extraterrestre que sí, tendrán que salvar de alguna manera. Y además, muy curiosa porque es una invasión extraterrestre con, pequeño spoiler, control mental a través de una fábrica de chicles. O sea, a mí es que me chifla este argumento. O sea, a mí me lo han vendido completamente. Pero bueno, yo qué sé. Ya sabéis que los Looney Tunes siempre con argumentos giraditos, a pesar de que es una cosa supuestamente para todos los públicos. Y nos vamos ya con el estreno que vino en Sitges para hacer la jornada inaugural, sí, que es esa Presence de Steven Soderbergh. Y que tú ya pudiste ver y que nos vas a contar de ella. Sí, pude asistir al pase de prensa pues que hubo pues hace unos cuantos ciclos de escala temporal, de línea temporal, en esta línea en la que estamos. Y realmente pues estuvo en Sitges 2024, viene aquí a estrenos en España pues eso, como 5 mesecitos después. Ya hubo comentarios sobre ella en el especial de Sin Audiencia en Sitges 1127 y la verdad es que yo a Steven Soderbergh lo tengo un poco perdido. O sea, él es un director muy prolífico, tiene un porrón de cosas, pero yo es que de él he visto, y esta tarde he estado repasando, digo, a ver cuánto he visto de este hombre. Claro, me he saltado muchas porque los Oceans me los he saltado todos, que son los que más abundan en su filmografía. Yo vi solo el primer remake, Ocean's Eleven. Y no por nada, sino simplemente pues porque no me tocó o pasé de largo y ya está. O sea, no tengo nada en contra de Steven. Pero sí que he recordado que he visto de él Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, Erin Brockovich y Contagio, que son como películas como muy diferentes, ¿no? Es un director que tiene registros muy variopintos. ¿Y no te has visto ni El Rey de la Colina ni Traffic? Pues, por ejemplo, ¿no? Pues te has perdido lo mejor. Claro. A ver, en mi modesta opinión, tiene 50 y pico referencias. Sí, claro. Alguna me he perdido, sí. Claro, El Rey de la Colina y Traffic es que además son películas que a ti te pegan. Bueno. Yo apunto también. Y bueno, Te salvaste de un romance muy peligroso, que además es una película que, siendo lo que es, yo la vi en Sitges y digo, hostia, ¿cómo cojones? ¿Qué haces tú aquí, no? Sí, bueno, pero es de esas cosas que te ponen Sí, porque también al ser, pues, un, vamos a llamarlo, director mediático, entiendo que igual, pues a veces, como no todo lo que hace es género, aunque a veces sí que lo toca, pues dicen, venga, va al Soderbergh, que a la gente le suena en la cabeza, va, para adentro, haga lo que haga, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, yo recuerdo y reconozco que Erin Brockovich me sorprendió bastante. Es una película que yo en su momento tuve un poco, digamos, rechazo hacia ella porque salía Julia Roberts y resulta que hace un papelón Julia Roberts aquí. Y la historia es una historiaza también bien guapa, con base real y que además pues es una historia sorprendente, ¿no? Luego también en el blog de Sin Audiencia, si rebuscáis, pues sí que, sobre todo, gente que ha venido o participado en el programa alguna vez, pues ha estado hablando de Full Circle en el programa Sin Audiencia 1066, o incluso de la serie de Nick, que también pues el Steven tenía su mano sobre ella, hablando sobre ella en el Sin Audiencia 653, y luego la ya de por sí muy impactante también, pero muy recordable y muy también, ¿por qué no?, reivindicable, Contagio, comentada en el Sin Audiencia 461. Mara Meva, por favor, hace 800 programas. Esto en Mickey 17 no lo supera. Pero bueno, yo qué sé. Vamos un poco, pues, al rollo de Presence, que es el motivo por el que estamos hablando hoy aquí, del Steven Soderbergh, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos en esta película? Pues ya el título ya es de por sí muy definitorio. No hace falta explicar mucho de la sinopsis, porque ya el título te dice que hay una presencia, ¿vale?, en el argumento. Entonces, ¿qué ocurre en Presence? Tenemos a una familia de clase más o menos media, acomodada, con pareja de hijo e hija adolescentes, y se van a mudar a una casa nueva, espaciosa, casoplón, ahí, grandota, entre comillas, en ese tipo de suburbios de casoplones que suele haber en algunas ciudades estadounidenses. Ya sabemos que lo de suburbio no significa lo mismo en Europa que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los suburbios suelen ser las zonas de casas unifamiliares. Y la familia protagonista pues elige una casa de este tipo para mudarse, súper espaciosa ella, pero lo que no saben, porque no se puede saber, más que nada porque no se puede tocar, es que la casa ya tiene un habitante, pero este habitante no es de este plano de la realidad. Entonces, aquí ponemos tres puntos suspensivos y ya no hace falta saber nada más, porque es lo que dice el título, Presence. Pues eso, ¿qué hay? ¿Qué ocurre en Presence? Pues que hay una Presence, ¿no? Me refiero que es una cosa bastante obvia y bastante, digamos, inmediata, y en la que no hay ningún tipo de vuelta buscada ni ningún tipo de, digamos, de letra pequeña. Lo que ofrece y dice que ofrece la película es lo que tienes dentro. ¿Qué ocurre? Que Presence tiene la particularidad, que supongo que también pues lo habéis leído por ahí, lo habéis escuchado, que visualmente, pues digamos que nos ofrece la acción de la trama desde el punto de vista, y esto, claro, te acabas dando cuenta pues al cuarto, quinto, sexto minuto de película, porque dices, esto que me están enseñando en la pantalla, ¿esto qué es? ¿Qué enfoca esta cámara? Pues es que es la visión subjetiva del habitante extra que tiene la casa. Entonces, esa es un poco la particularidad técnica y también narrativa que tiene la película, pero también os he de decir que, para mi gusto, pues esta idea de Presence como argumento es una buena idea para un cortometraje, sinceramente. Para mí no me da ni de coña para llenar esos también, por cierto, pues cortitos 84 minutos que dura la película. Aún así, aunque es una peli breve, yo veo que la idea o el guión desarrollado a partir de esta idea no da para rellenar tanto minuto, que en esencia es poco minutaje comparado con otras películas estándar de cine de estreno, ¿no? Pero la cosa es que aquí hay, para mi gusto, y es todo subjetivo, ya sabéis aquí, pues la peli da muchas vueltas sobre asuntos de poca o nula importancia. Cuando llega lo bueno, que es al final, pues dura 2 minutos y ya está ventilado. Me refiero que en ese aspecto, como guión, sí que es verdad que hay que reconocerle que tiene un par de ideas muy chulas, sobre todo que descubrimos como espectadores en la parte del final de la película, pero que para mi gusto también no se les acaba de dar el peso suficiente o necesario para desarrollarlas convenientemente. Me refiero que ya que tienes un par de puntos de guión que te va a diferenciar del resto de pelis de fantasmas, por llamarlo de alguna forma así, grosso modo, pues aprovéchalo, dedícale unos minutitos más, yo qué sé, algún diálogo extra, alguna explicación más, también tampoco hubiera estado nada mal, pero como son estos dos aspectos originales del guión que ocurren al final y que aparte es la salsa de la película, no os voy a contar cuáles son, evidentemente, pero la cosa es que es el punto original y guapo que tienen la trama de Presence y realmente, pues, para mi gusto, pues, evidentemente, cuando aparecen, brillan porque son muy originales y porque además le dan, sobre todo uno de ellos, una vuelta a algún tipo de estereotipo que podríamos tener en este tipo de películas, pero luego se queda todo ahí porque, claro, ya se acaba la película. Entonces, claro, dices, bueno, si esto me lo hubiera sacado igual un cuarto de hora, 20 minutos antes, quizás estaría hablando en otros términos de del resultado que es Presence como película. O sea, a mí, sinceramente, se me hizo, y ya lo siento, Franz, larga, a pesar de sus 84 minutos. Entiendo que el aporte novedoso, visual, técnico, está muy bien conseguido, pero yo creo que se le debería haber sacado más punta, porque está bien que nos pongamos en historias con punto de vista subjetivo de uno de los personajes, y más en este caso cuando es un personaje tan especial como es el de esta película, ¿no? Pero claro, eso no implica que eso te dé carta blanca para estar dando vueltas por la casa todo el rato, sin ton ni son, subiendo las escaleras, bajando las escaleras, por el día, por la noche, ahora voy a ver a Pepito, ahora voy a ver a Juanita, ahora a ver qué hace la madre, ahora qué hace el padre, me voy a asomar a la ventana, a ver, voy a meterme en este armario, ahora salgo del armario. Dices, vale, pues un ratico, 5 minutos está bien, pero es que luego ya, claro, dices, majo, o sea, eres un, entre comillas, y hablo de la presencia, un testigo mudo de lo que está viviendo la familia. Yo qué sé, sácale un poco más de punta a las vivencias de la familia para que el testigo mudo, que somos nosotros al final, identificados con el ser etéreo de la película, pues tengamos un poco más de sustancia argumental, ¿no? Yo creo que también el pobre ser extracorpóreo, al final lo que hace es dar tantas vueltas porque está súper aburrido de la familia aburrida que le ha tocado en la película, ¿no? Y dice, joder, macho, o sea, es que esta peña, tío, o sea, que vaya cenizos que son, o sea, vale, pues la típico matrimonio que está distanciado con sus hijos, con el hijo es súper perfecto, la hija es un poco más díscola y aparte el marido y la señora pues se llevan mal y están, no sé si se van a separar o se van a juntar y están ahí como ni fu ni fa. Y dices, es que es muy dramita, tío, al final. Y cuando llegan eso, pues los puntos más que tienen que ver con la parte sobrenatural, pues realmente, pues saben a poco. Y de hecho, pues yo creo que se deberían haber implementado. Yo no sé si aquí el Steven Soderbergh ha jugado a hacer un experimento o algo por el estilo, pero realmente, siendo el director que es y siendo el bagaje que tiene, me refiero a efectos de mediatismo, de presupuesto, de currículum. No creo que haya hecho esto solo así por cuestiones económicas. Me refiero que con su nombre puede conseguir financiación para hacer algo más potente, digamos, a nivel presupuestario. Entiendo que la película es muy virtuosa con la Steadicam y que el camarógrafo que ha participado en el rodaje pues se lo ha currado mucho. Pero yo qué sé, o sea, falta relleno para mi gusto. Y de hecho, cuando llega ese relleno en la parte del final, pues resulta eso, que se acaba, pues eso, resolviendo en un pim pam y ya está. Y dices, bueno, pues chico, o sea, hazte un corto, ¿no? Yo qué sé, ya lo siento hablar en estos términos de una película de fantasmas, pero es lo que me, es lo, la impresión que me da y es como yo la veo, tío. ¿Te doy la noticia para finales de 2025? ¿Qué va a haber? Segunda parte. Soderbergh va a codirigir con David Lowery una película que se va a llamar A Presence Story. ¡Qué cabrón! Lo mejor de cada casa ahí, ahí, en ahí. La historia de fantasmas definitiva. Sobrenaturalismo a tope, tío. Ahí, madre ahí. Mía. Ahí, que vaya cruce. Eso sería un crossover. Ir con la almohada al cine. Y con la almohada. Dos películas de 85 minutos que no hay por dónde cogerlas. Exacto. Y que además, que son, mira que son cortitas, que se deberían pasar este rápido. Este corto es muy largo. Este corto es, o sea, que se me está haciendo eterno. Bueno, pues oye, que también he de decir que por ejemplo, la música de Zach Ryan está muy bien. el tipo que hace el score, porque también entiendo que es Presence al final acaba siendo, y te acabas de dar cuenta al final, ¿no? Porque es que igual también nosotros vamos con el estereotipo del género de fantasmas a ver la película, y es una película muy emocional. Entonces, el rollo emocional que tiene, pues igual nos pilla por sorpresa. Es que ambas historias es exactamente lo mismo. Sí, ¿no? Va por ahí la cosa. Yo es que creo que hay una tendencia hipster, gafapaster, de sobrenaturalidad que va en este sentido, y que de hecho, yo, claro, cuando hay más de dos registros ya casi tendríamos que hablar de subgénero, ¿no? De subgénero fantasmas gafapasters o algo. Pero bueno, yo creo que va ahí por ese lado, ¿no? Y yo qué sé, pues. Oye, pero te digo, es lo que tenemos. Tiene su público, ¿eh? Porque lo sé. Ambas películas hay un sector muy importante de gente que les ha gustado bastante. A ver, que yo entiendo que la película original es un rato. Que la propuesta visual y técnica está súper currada. Que acaba siendo como una obra de teatro dentro de una casa de tres plantas. Me refiero que en vez de tener solo un tablao, tienes tres tablaos y vas subiendo y bajando. ¿Ves este rollo un poco? Y es, en cierta manera, pues oye, es una forma narrativa original. Pero viniendo de quien viene, con el nombre que tiene y con también, pues eso, sus registros pasados, a mí me sabe a poco. Y mira que yo no he visto muchas películas de él. Pero claro, solo me acuerdo, igual, pues de Contagio, que era pues eso, una especie de eso, de peli coral con super presupuesto solo para meter caras famosas, que sí, parecía eso, un registro ahí parecía Hollywood medio entero. Medio Star System de Hollywood. Exacto, sí, sí. Y aquí tenemos pues algo muy, como muy espartano, muy, muy de andar por casa, muy de cine de, vamos a decir, de academia para practicar y no sé, y para mi gusto, pues yo qué sé, entiendo que él también, pues en este tipo de registro está jugando a deconstruirse como director o algo así, porque también es un director que viene de manejar pues muchos presupuestos muy gordos y de proyectos muy ambiciosos, y este es un proyecto pues pequeñito, ¿no? O eso es lo que a mí me da la impresión o me choca, ¿no? Entonces, bueno, en el reparto, digamos que igual el nombre que más nos sonaría es el de Lucy Liu, que es el de la esposa del matrimonio titular de la casa, que es un matrimonio, pues eso, ahí de cruce étnico, ¿no? Con estadounidense y asiática, y sus hijos, pues son la Kalina Liang, que es posiblemente pues la actriz y su personaje, Chloe, los más interesantes de la película, más que nada porque el personaje de Kalina Liang es el personaje que se da cuenta de que hay algo en la casa que no habían contado con él. Entonces, digamos que es digamos nuestro punto de unión, porque al fin y al cabo los espectadores jugamos a ser el fantasma, la entidad incorpórea, y digamos que Kalina pues nos sirve como de nexo con el mundo tangible, ¿no? Entonces, en cierta manera, es otro de los aspectos que está chulo en la película, pero que tampoco se acaba de explotar. Y que cuando se empieza a explotar un poquito, vais a acabar la película, que es lo que os digo de qué pasa al final, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, Eddie Madey es el hijo, el marido es el Chris Sullivan, y me refiero que la cosa tiene pocos actores y actrices más. La señora de la inmobiliaria, algún vecino, algún amigo que habla por teléfono, los currantes que están haciendo la reforma al principio de la peli. Me refiero que es una peli, pues eso, como muy esquemática y muy esquelética. Pero bueno, eso no quita que el registro, para mi gusto, pues se quede demasiado bajo para el tipo que firma la película y que es su director, y también pues para el registro, digamos, sobrenatural que se trata aquí, ya que pues igual aprovechando esa funcionalidad técnica subjetiva de tener el punto de vista de la entidad incorpórea, pues se le podría haber sacado un poco más de punta al asunto y haberle no solo haber puesto tres o cuatro líneas de guión más, sino igual también pues jugar un poco más con ese factor punto de vista subjetivo. Me refiero a efectos argumentales también. Pues yo qué sé, me lo invento. En vez de entrar en la habitación el fantasma cuando está la chica estudiando, pues que entre cuando el marido está cagando, por decir algo. ¿Sabes? O sea, alguna cosa que sea un poco, dices, hostia, que un choque ahí de entidades, ¿no? Entidad física contra entidad incorpórea, pero es que tampoco hay ningún tipo de originalidad en ese aspecto, ¿no? Y, en cierta manera, pues eso, las dos únicas cositas originales que tiene la peli, pues como os he dicho antes, son dos aspectos que vienen en la parte final de la trama y que realmente son muy chulas, pero no son, digamos, no tienen la entidad suficiente como para compensar todo lo demás que ha quedado, pues, como extremadamente, entre comillas, para mi gusto, argumentalmente vacío, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. Steven Soderbergh, Presence, tenemos una peli de fantasmas para ir a ver al cine, pero que eso, que tengáis cuidado, que es de ese tipo de fantasmas que quizás pues debería ir en un cortometraje y no en un largometraje. Entonces, bueno, yo no quiero decir nada más, simplemente que estoy esperando la segunda parte ya. la que codirige con sí, el crossover, muy bien, crossover brutal. A mí me estoy frotando las manos ya. Perfecto, pues vamos a variar de registro, por favor. Vamos a irnos a Japón. Venga, va. A esa Onigoroshi, ciudad de los demonios. Ah, cómo me gusta. También conocida, o sea, como Demon City. Demon City, es que vale que es algo como muy obvio, pero es que es súper súper atrayente, ¿no? Y que es el live action, como ya nos han comentado, sí, de Masamichi Kawabe, que escribió el manga. Muy bien. Entonces aquí el guión y la dirección pasan a manos de Seiji Tanaka. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues la podéis ver en la Gran N, se estrenó la semana pasada. Y lo que tenemos es un thriller de acción y venganza al más puro estilo japonés. Un poco yakucero, ¿no? Y así. Bueno, más que yakucero, a ver, lo que tenemos es que es prototípico a más no poder. Vale. Un asesino a sueldo. El mejor. Ya está. ¿Para qué vamos a coger el segundo? Vamos a coger el mejor. El mejor. Decide retirarse. Ya. Entonces, problemas. ¿Te van a dejar retirarte cuando eres el mejor asesino que hay? Es una premisa muy utilizada. Pero además se retira porque tiene familia. Una mujer y una hija de 6 o 7 añitos, ajá, mar de mona. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pasan cosas. Claro, claro, normal. Sí. Y como pasan cosas, él queda 12 años en coma. ¡Oh! 12 años. Y va a pasar algo que lo va a hacer salir del coma. Os he explicado un poquito el argumento, sí. Bueno, tampoco os la destripo porque la película es que no tiene más. La película es incongruencia sobre incongruencia, la película está mal actuada, la película no sabe muy bien a lo que juega porque tan pronto estás con chorros de sangre de CGI como pasan a otra escena y utilizan barreños y barreños y litros de sangre. Sí, como que hubieran tenido que cortar el grifo del. Sí, entonces dices, ¿por qué en esta escena sí? ¿No? ¿Por qué en esta escena haces un Project Wolf Hunting y en esta escena no? O sea, no sabes. Hay cierta incoherencia. Uh-huh. De pronto tienes una coreografía de lucha de puta madre con una escena de acción muy bien rodada, muy bien actuada a nivel de acción, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, porque sí. Las actuaciones hablaremos para darlas de comer aparte. Vale. Y luego ves que hay un desmembramiento y se ve claramente la manga y la mano de atrecho, súper cutre. O sea, tiene estas cosas. Ya. En una balanza no sabes muy bien a qué juega la producción. Como, ¿no?, que se hubieran quedado sin dinero a mitad de película o algo. Es que no lo sé. Porque además el argumento, en algún momento de que yo no conozco el manga, pero en algún momento, en el argumento te dan a entender que hay una leyenda. Vale. Que cada 50 años un demonio se materializa en el cuerpo de un hombre para que cumpla su venganza. Vale. Pero en la película eso no se produce. O sea, eso sale de Rasky, de sí, como sí, referenciado. Ya. Pero luego es que las cosas que pasan, si realmente este tipo no lo ha poseído un demonio, es que no te las explicas. Ya. O sea, un tío que sale de un coma de 12 años... Pero quizás ha salido del coma porque lo ha poseído el demonio. No lo sabemos. No se sabe. No, vale, se sabe, pero no lo explica la película en ningún momento. No te da el argumento, ¿no? Y entonces, claro, este tipo que se acaba de despertar de un coma, en un momento dado, coge a un tipo que lo está intentando matar en el hospital y con un solo brazo lo lanza a la cama del compañero de cuarto, que está a volando, 2 metros y medio, volando. O sea, cosas, la incongruencia y las actuaciones poco definidas y el drama que tiene que tener la producción mal llevado son el lado negativo de la balanza. Ya. Porque lo tiene. Sí, sí, sí. En el lado positivo, acción a troche y moche, mucha caña, mucha arma blanca, también arma de fuego, mucho desmembramiento, muy violenta y las coreografías en general están bien. A ver, no es de Wright, no es de Night con Farage, pero es un buen nivel, ¿vale? Entonces, a ver, es una película que se ha de ver sin pretensiones. Hora y tres cuartos, pasan suficientemente bien y la película, si vas a ver escenas de acción, violencia y sangre, no te engaña, te lo ofrece. Ya, la vas a tener. Si quieres más intrahistoria, quieres que el drama esté bien hilado y bien llevado, etcétera, la película adolece de todo. Empieza eso. A temblar un poco. Sí, sí. Estructuralmente. La película se le ven las costuras, como se ven las manos falsas de látex ahí. Sí, sí, sí. Madre mía. Y luego, pues eso, que yo, si hubiera sido Seiji Tanaka, lo que hubiera hecho es darle mayor protagonismo a la leyenda de que un demonio... O sea, jugar la carta al cuervo, clarísimo, sí. O el córvido, como decías tú. La carta sobrenatural, al correcto. Fin y al cabo, ¿no? O sea, oye, si has sacado a pasear esta leyenda, claro, que claro. Yo no sé si en el manga está muy presente o no, hostia, juégate la carta de Crow. Y te la juegas fuerte de Demon. Claro, y le das un poco de empaque a ese antihéroe que tiene que vengarse, ¿no? Correcto. Luego, tiene cosas que están chulas, porque digamos que este asesino que se decide retirar y que, bueno, digamos que la mafia que lo utilizaba decide retirarlo, entre comillas. Pues cuando van a agredirle, llevan cada uno una máscara de un demonio. Ya, los tipos que van... Como si les protegiera de algo o... Los tipos que van a cancelarle van con las identidades protegidas por máscaras ceremoniales japonesas de demonios. Vale. Y entonces eso está chulo, porque además él luego tiene que recordar cada máscara para intentar buscar a las personas, etcétera. Uh-huh. Y entonces, bueno, o sea, la película tiene luces y sombras. Es una cosa que se podía haber hecho bastante mejor y hubiera dado mucho más juego y que se queda en un intento. Entretenido, pero poco más. Y entonces, para mí es una pena, porque se le podía haber sacado mucho más juego y mucho más si hubiera entrado en el tema sobrenatural, como bien dices, de que realmente, pues oye, el demonio ha venido, lo ha poseído y el tipo, pues, va, ya era el mejor asesino, pues ahora encima claro, va al 200%. Es el mejor asesino claro. Poseído, ¿no? Ya está. Y me la juego. Pero bueno, ¿recomendable? Sí. Sí, porque, a ver, es un tipo de película final, que a nosotros nos gusta y que, como tampoco es que sean un tipo de películas que todos los años haya 100, pues oye, pues recomendada. Pero, por ejemplo, si la comparamos, ¿cómo se llamaba la película de la asesina que hablamos de ella hace poco? Que era un nombre solamente. La coreana. Sí. Hostia, ahora no me acuerdo. Ni... Bueno, pero te acuerdas, ¿no? Que sí, era una sí, sola sí, palabra, sí, claro, el nombre. Sí. Pues... Claro, pero esa tenía mucho tenía, empaque. Claro. Argumental. Entonces, si quieres hacer una comparación con productos que hemos tenido recientes, asiáticos, de películas de asesinos a sueldo, que además la organización por H o por B los declara prescindibles, exacto, etcétera. Sí, han llegado a edad de jubilación o prejubilación. O... Pues aquella película pues era mucho más estimulante, estaba mejor hilada, estaba mejor llevada y... Y lo que me ha parecido curioso es que estamos hablando de cine japonés, que claro, el cine coreano está bien, pero el cine japonés, joder, ya tiene mucha entidad y es un cine que también tiene películas brillantes. Buxun. Yo sabía que era Buxun, pero es Buxun. Buxun, sí. Buxun pues, debe morir, le pusieron. Buxun debe morir. Pues a ese nivel, pues Buxun debe morir está varios puntos por encima de esta Demon City. Uh-huh. Pero bueno, como producto para pasar una tarde... Bueno, pues ya se puede ver y al menos puedes recrearte con alguna de las escenas de acción que es lo que más merece la pena de la película. Sí, porque al final vamos a pensar que vamos a poner el cerebro en como en un modo así como de no encefalograma plano, pero, casi cercano a plano, y que lo que tenemos es una especie de adaptación a imagen real de un cómic, de un manga, y ya sí, está. Correcto. ¿No? Y no le damos mucho más sentido, ni mucho más ni muchas más vueltas. Y así quizás lo disfrutamos un poco. Sí, bueno, sí, porque bueno, en ese sentido es comiquera. Uh-huh. Claro, claro. O manguera, si quieres. En este caso manguera, manguera suena un poco raro. Suena a manga, a bombero, que también, sí, que también puede sonar raro. En fin, vamos a y en ese sentido, pues oye, cumple. Uh-huh. Bueno, pero ya digo. Dijiste justito que las actuaciones buenas, ¿no? No. yo creo que han cogido más pues actores. Gente funcional para. Gente funcional para hacer las escenas de acción y para, poco para más. Un poco de galletones. Además, quiero decir que la presencia femenina es casi circunstancial. Bueno. Con la madre y la hija. Uh-huh. Y lo demás, pues, campo de nabos. Ya. Campo de nabos y además con hostias fuertes. Ya, con manos abiertas, dando golpes. Bueno, y eso bueno, sí, cuando salen las armas blancas, además hace su aparición coronándose como una de las presencias más importantes de la película, un machete bastante curioso que hace las delicias del espectador avezado en este tipo de lucha. Machetes bienvenidos, sobre todo si son así de esa parte de Asia, que suelen ser particulares. Sí, además este es un machete personalizado y tiene un machete con carisma, vamos a dejarlo así. Ya está. El carisma está, que no tiene el protagonista lo tiene el machete. Nos has vendido con el machete, va. Sí, porque es que incluso hay momentos de la película que algunas de las muecas que hace el protagonista, ya, que son muecas, pues eso, porque ha salido de un coma y a veces le pesa mucho haber salido del coma ya, a veces no. Entonces, claro, esas mismas muecas, hostia, es que dan más peso a la posesión. Ya. Pero es, bueno, es que igual aquí lo que está mal es el montaje y la peli es una peli de es posesiones. Que a lo mejor está mal explicado y realmente la referencia esa es porque realmente el tío... Sí, está, lleva el bicho dentro. I have the devil inside, sí. Exacto, sí, directamente, ¿no? No lo sé. Bueno, pero pues, bueno, pues eso habría que preguntarle eso con, a Seiji. Con media escena eso se explica también. Es que también sí, por eso te digo la narrativa que, visual tampoco que yo sea... Yo creo que el director sé, aquí... Tío. Lo que pasa es que, claro, como desconozco el manga, tampoco sé si eso en el manga está tiene implementado peso, o no. Bueno, sí, a lo mejor sí, el manga es muy explícito y el demonio lo posee y a correr, ¿no? Sí, sí, ya cuesta abajo sin frenos y vamos a por desfasar. Digo. Ya. En fin, bueno, pues eso. Onigoroshi, Ciudad de los Demonios o Demon City. Demon City. Bueno. Apuntamos para pasar divertimentos comiqueros en acción real. Muy bien. Vamos con más cosas, ¿no? Vamos con más. ¿Quieres que te meta una rapidita antes de que vayas tú con...? Mete una rapidita. Digo un par de cosas de noticias de actualidad de recientes. Di las dos noticias de actualidad, luego meto otro rapidito y me vienes tú con... Sí, que tengo... Además tengo... ciencia ficción luego, vale. Francesa además, ¡ah! Ya están ahí mirando, ¿qué será? Tranquilos que ya sabéis cuál es. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como en el puente de febrero a marzo, pues se suelen poner de acuerdo todas las academias de cine de los países del mundo mundial, resulta que todo el mundo pues ha entregado sus premios de cine, ya sabemos, pues ha habido Oscars, ha habido BAFTAs, ha habido César, ha habido Magritte, y diréis, ¿eso qué es Magritte? Era un pintor. Bueno, simplemente a mí me gusta hacer un pequeño comentario, ya lo comenté hace una semana con los BAFTA, y es que, de nuevo, pues por ejemplo en los Oscars, el género de nuevo ha quedado de forma testimonial esquinado, representado simplemente por Dune 2 con el Oscar a Mejor Sonido y Mejores Efectos Especiales y Mejor Maquillaje para The Substance. Sí, que por cierto, lo que te he contado antes fuera de micro, quiero contarlo ahora muy brevemente. Sí, por favor, cuéntanoslo. No sé qué medio dijo que llamó al azar a 4 académicos. Uno era productor, otro era director de fotografía. Sí, de diferentes funciones del cine, sí. Para preguntarles qué les había parecido Dune 2. Y de los 4 dijeron que ninguno la había visto. Con un par. ¡Ay! Con un par. Recordemos, una de las 10 nominadas a mejor película. Ya, y aparte es un peliculón, aunque sea de género. Quiero decir, si eres académico, al menos cumple tu función de ver las películas para votarlas. Sí. 2 dijeron que no la habían visto porque no les gustaba la ciencia ficción. Prejuicio. Y otros 2 dijeron que no veían segundas partes. Prejuicio. Con lo cual, ya sabemos que el género... Yeah. O sea, lo raro fue lo que pasó con Toda la vez en todas partes. Sí. O sea, fue muy extraño eso. Es absolutamente la excepción que confirma la regla. Sí, tal cual. Y entonces a mí me solivianta porque realmente vemos como el terror y la ciencia ficción siempre, siempre, siempre quedan ninguneados por esta farsa de la estatuilla dorada, que además, vamos a ser claros, sí. Yo cuando te gana el Oscar, yo qué sé, El buen terror sobre el río Kwai, El padrino, sí, Cantando bajo la lluvia, sí. Películas clásicas, Alguien voló sobre el nido del cuco, dices, hostia, es que Cadena perpetua, dices, hostia, son peliculones, es que no, nada que decir. Pero claro, yo que 5 de los premios más importantes se los lleve una película como Anora, que he visto, ya. Y que luego si da tiempo hablaré. Sí, igual cabe, así complementas este comentario. Hostia, a mí me hace reflexionar mucho sobre qué rumbo están cogiendo los Oscars. Sí, o cuál es el criterio, ¿no? O la falta de criterio. O la falta de criterio. Porque al final acaba siendo, o tiene pinta todo, de ser un batiburrillo de falta de criterio, de no sé para dónde vais ni para dónde queréis ir. Y te he interrumpido porque... Tras el ninguneo al género de los Oscars, querías pasar con otros premios. Sí. Que además, los franceses el año pasado sí que fueron bastante considerados con el género. Sí, este año no. Y de hecho, a ver, un pequeño apunte que salvar en los Oscars, y es que el mejor corto ha sido para un corto holandés con temática de ciencia ficción. Algo es algo. I'm Not a Robot se llama el corto, dirigido por Victoria Warmerdam, y que estuvo en Sitges 2023, o sea, me refiero que ya es un corto, yo no recuerdo haberlo visto, pero me ha chocado y he dicho, hostia, ¿qué haces tú aquí? Estaba entre los 5 favoritos, bueno, entre los 5 elegidos, sí. Nominados, estaba Wonder to Wonder, también un corto que pudimos ver y que está muy, muy bien. Sí, bueno, pues es que al final ganó este de I'm Not a Robot, que quieras que no, pues es una pequeña victoria que nadie se ha dado cuenta por dónde ha ocurrido, pero bueno. Paso de los Oscars. En los César, que son los premios en Francia del cine francés, pues tampoco ha habido sorpresas, tampoco ha habido registro de género. De hecho, The Substance aquí competía como mejor peli internacional y no ha ganado. Me refiero que en ese aspecto lo único que podemos rascar un poco de género es algo testimonial, el premio a mejor actor secundario para el Alain Chabat, que es uno de los actores secundarios de L'Amour Ouf. De Beating Hearts, ¿no? De Corazones Rotos, que se llamó aquí, que concretamente la Alain Chabat hace del padre de la chica, de la Jackie. Entonces, bueno, la única nota un poco que tiene que ver con cosas que hemos hablado de aquí, de películas francesas, que ha habido unas cuantas de género este año y que, de hecho, yo luego voy a seguir hablando con algo más de género. La sorpresa a la que tú te referías sibilinamente antes, hace unos minutos, era que también... En Bélgica existen premios de cine, tampoco son tan importantes y tampoco tienen el bagaje ni de los César, ni de los BAFTA, ni de los Oscar, pero existen y se llaman Magritte, como el pintor. Entonces, aunque son unos premios más modestos, resulta que, atención a la reventada que ha pegado La Nuit se Tren, Night Call en inglés, que estaba nominada a 11 categorías y se ha llevado 10 premios Magritte. O sea, yo entiendo que también en Bélgica no se tienen que hacer muchas películas al cabo del año y que al final, pues si sale alguna que destaca un poquito por algún lado, pues esa se pega a la ramblada, ¿no? Un poco como pasa en España o similar. Y aunque Bélgica es más pequeño todavía que España. Pero mira tú por dónde, pues eso, La Nuit se Tren se ha llevado 10 premiazos y además, claro, al llevarse 10... se ha llevado casi todos los buenos. Me refiero que se ha llevado mejor película, mejor primera película, mejor dirección, se ha llevado también mejor guión original, se ha llevado también, y estoy leyendo en la web directamente, mejor actor secundario, también se ha llevado mejor imagen, mejor sonido, o sea, reventada. O sea, lo que es reventar los Magritte de 2025, de arriba abajo se las ha reventado La Nuit se Tren y, por supuesto, el Michel Blanchard, que es el cerebro ejecutor, director y guionista de este peliculoto gigantesco de neo-noir belga, con una acción en Bruselas y que realmente, pues, ya que en el resto de premios masivos y famosos del cine de las diferentes academias de los países, pues no ha habido grandes registros de género, pues mira, por lo menos los belgas sí que se han comido con patatas una película que merece mucho la pena y que además, pues comentamos aquí recientemente, de hecho, pues la semana pasada, creo recordar, ¿no, Jordi? Sí. Bueno, en cualquier caso, en los premios Magritte del cine belga también hubo un par de películas más nominadas que estuvieron en Sitges, aparte de La Nuit se Tren, como fue Animal, que también era peli belga, y una de animación stop motion que era Sauvage, que yo ninguna de estas dos he visto, pero que también salen en alguna de las categorías como nominadas, no premiadas, en este caso, de los Magritte. Entonces, dicho esto, Jordi, voy a acabar mi comentario un poco de noticias diciendo que, aunque sea una noticia que ya ha pasado de hace 15 días, pero es importante saberlo porque, por fin, desde el pasado 21 de febrero, Terrifier 3 está en plataformas disponible en España, en todas las plataformas habidas y por haber, las famosas, las menos famosas, no las voy a nombrar porque no nos pagan por hacerles publicidad, y simplemente recordaros, al hilo de este debut de Terrifier 3 en plataformas in Spain, que aquí en España, quiero pensar, se llegó a llevar, me parece mucho, 3,5 millones de euros en taquilla. Será, no sé, o sea, vale que estuvo número uno, pero es que igual se los llevó. Bueno, sí, no, se acabó recaudando en todo el mundo, creo que 60 millones de pues dólares. Pues sí, entonces sí, se habrá llevado 3,5 millones de euros, un payaso asesino, visceral y extremo, que vamos, que no hay Dios que se lo salte. Estoy encantado. Bueno, y con esto cierro mi apartado de noticias variadas. Muy bien, pues nos vamos a The Monkey, que es... The Monkey. Sí. El mono. El mono. El monete. Una película, voy a decir, levemente basada en un relato de Stephen King. Vale, haces bien en puntualizar. Sí, vamos a puntualizar ya de salida. Wow. Porque aquí tenemos a Osgood Perkins, ¡hombre!, el director de Long Legs. El hijo del señor Perkins. Sí, señor. Es hijo de Anthony Perkins, ¿no? Tal cual, sí, por eso lo digo. Dirigiendo y guionizando una película, 95 minutos, que al menos de metraje está bien, y que debo decir que a mí me ha decepcionado algo. Vaya. ¿Vale? Yo había leído el relato de Stephen King hace mucho tiempo. El relato de Stephen King es serio. Y aquí el señor Osgood Perkins, que a mí Longlegs me gustó mucho, es una de las películas de 2024 que más me gustó en terror. Y que no le ha gustado a todo el mundo. Y que no le ha gustado a todo el mundo, debo decir. Además, esta película la fui a ver con mi hijo porque a él Longlegs le pareció una muy buena película y también le gustó mucho. Fuimos a verla juntos el año pasado. Qué grande. Y diciéndole que había... Oz Perkins había estrenado nueva película, dijo, el director de Longlegs, va, venga, me animo. Vamos a ver. Y salimos los dos un poco decepcionados del cine. Ah. ¿Por qué? Porque aquí lo que ha hecho el señor Oz Perkins ha sido una caricatura de del relato de Stephen King directamente. Lo que se dice caricaturizar. Sí. Además, jugando la baza del humor negro absurdo de una manera constante y, a pesar de tener una duración de hora y media, la película tiene falta de ritmo en muchas ocasiones, siendo un festival de muertes, algunas de las cuales podrían ser incluso icónicas, optando al premio de mejor muerte de 2025. Quizás vamos a tener que verlo premios sin audiencia, solo por esto. Sí. Pero claro, jugando muy fuerte la baza Destino Final, que ya conocemos de la saga Destino Final, y con mucho abuso del CGI. Entonces, para ponernos un poco en contexto. Sí, por favor. Aquí lo que tenemos es la historia de dos hermanos gemelos que su padre desaparece un buen día, ellos viven con su madre, y de los hermanos gemelos, uno es líder, uno es el que destaca, y el otro es apocado, es el que en el colegio le hacen bullying, su propio hermano le hace bullying. Ya lo putea un poco. Porque es el gafitas, el tontaco, bueno, pues lo típico. Y... ellos viven con su madre, que está bastante traumatizada porque un día se fue a comprar tabaco el marido y no volvió. Ay, cosas que pasan con los maridos. Pero el marido les ha explicado siempre su madre, que era un piloto de avión y que viajaba por todo el mundo y siempre traía recuerdos de allá donde viajaba. Vale. Entonces, ellos dos, trasteando un día entre las cosas de su padre, descubren una caja redonda, circular, muy grande, como si fuera un sombrerero. Ajá. Que ahí puede albergar una pamela o un... Sí, sí, sí. Un sombrero de copa. Un sombrero de copa o cualquier cosa. Y cuando abren esa caja, lo que encuentran dentro es un mono muy bien hecho, tipo de peluche, pero que se ve que no, que es un mono animatrón, que tiene un tambor... ¡Ay, el tambor! ...y unas baquetas en las manos. ¡Ay, ay, ay! Ay, que aquí vamos a hacer una salvedad. Animales músicos, cuidado. Sí. El mono del relato de Stephen King era el mono de platillos de toda la vida, que se popularizó en los años 60 sí. y 70, con alguna película, además, de, sí, sí, sí, de sí. mono con platillos. Pero resulta que la Disney, cuando hizo Toy Story 3, sacó un mono con platillos y registró el puto mono para que nadie lo pudiera volver a utilizar. Y el señor Osgood Perkins tuvo que buscarse la vida... ¿Con otro instrumento? Con un mono animatrón de, que tocara otro instrumento, porque si no, no podía... El de los platillos no lo podía utilizar, que era su idea inicial. Claro, ¿vale? Y tenía que ser algo percutivo, porque como es un juguete, no puede ser viento, tiene que ser claro, percusión. Tienes que darle cuerda sí, y... Sí, sí, sí, para que golpee y haga el movimiento. Entonces ¿no? encuentran este mono que tiene dos baquetas y un tambor. Y entonces resulta que se dan cuenta de cuando activan al mono... El mono es un emisario de muerte. No te explican por qué, pero siempre que el mono empieza a tocar... Pasa algo. Pasa algo. Ay, ay, ay, ay. Pasa algo relacionado con la muerte. Sí, eso sí, sí, eso sí. está claro. Esta es la premisa. Qué fuerte. El tiempo va a transcurrir en la historia y los hermanos van a pasar unos años, se van a convertir en adultos, se habían olvidado del mono, pero bueno, van a pasar cosas. La película, ¿qué pasa? Pues que atraviesa... desiertos narrativos, intenta jugar siempre el humor grueso y negro y no siempre con fortuna. Ya. A mí es una película que se me hizo alguna vez cargante, que sí que tiene muertes que están muy bien, pero otras no tanto, que se abusa del CGI y que se intenta rizar el rizo todo el rato con algunas cosas que son muy absurdas. Ya. Algunas de las cuales... Por poner un ejemplo, hay un momento de la película que tenemos a alguien que está fortificado en su residencia porque tiene un objeto que cuida y venera como Gollum el anillo. Sí, sí, sí. Y, curiosamente, tiene una puerta de estas, una gatera, una perrera para que pasen las mascotas del tamaño para que entre un gran danés. Madre mía. Un gran danés, es, recordemos, es un perro muy grande. Sí, o un San Bernardo. Sí, o sea, que te quiero decir que puede entrar personas. Sí, agachaicas. Sí, sí, sí. Si cabe la cabeza, cabe el cuerpo, ¿no? Dice sí, el axioma. Es un poco ese rollo. Bueno, pues esto es una de tantas. De estas te mete unas cuantas. Sí. Y entonces, bueno, pues claro. Entre eso y la falta de ritmo y... este humor negro que no siempre funciona, o no, al menos a mí no me funcionó. O es desafortunado el humor, ¿no? También. Pues a pesar de que tiene como 14 o 15 muertes, algunas muy espectaculares, la película no me acabó de hacer el peso. Fíjate tú, ¿eh? Que debo decir que a lo mejor no es así con todo el mundo. De hecho, con, o sea, Jordi Vaquero la vio y le pasó como a mí y a mi hijo, pero en cambio Iván y Aida fueron a verla al cabo de unos días y a los dos les entretuvo la mar. Ya ves. Y entonces, bueno, pues ya te digo, sobre gustos, es lo que pasa. A mí, pues, se me quedó un poco de suficiente. Ya. Que bueno, que tampoco... como Demon City, más sí, o menos. Sí, o sea, lo que le pasa a Demon City, que le salva la acción, ya. Pues aquí a The Monkey le salvan las muertes. Vale. Pero a mí, incluso con las muertes, no me pareció un festival. Ya. O sea, no la disfruté como he disfrutado otras películas con muertes. Quizá tampoco me entró bien ese día, no lo sé. O eso, o no juega bien la baza del humor negro, que igual lo quiere jugar y no sabe jugar, o sea, porque Hubo dos o tres escenas que sí debo reconocer que se me escapó la sonrisilla. Vale. Una al final con... Voy a decir la escena del cochecito de bebé, vale. Que la encontré bastante... Pero luego tiene otras cosas que son absurdas, lo sí. ya te digo, la gatera en la puerta del sitio fortificado, luego tiene una escena con unas cheerleaders que hay un momento en una muerte, que cuando se produce la muerte en un pueblo asolado por las muertes incidentales y accidentales que se están dando, te encuentras de pronto que hay unas cheerleaders celebrando la muerte. Claro, sin venir a cuento. La muerte, claro. Y todo, además, yo creo que es por hacer una humorada que hay al final de la película. Yeah. Y entonces por eso saca eso. O sea, muy incongruente. Vale, ¿quieres jugar el gran guiñol? Bueno, sí, pero a mí no me acabó. No te ha salido bien. No, no, conmigo. Conmigo. Hay otra gente que ha entrado y lo ha disfrutado mucho. Pero bueno, yo es una película que se me quedó justita, y más con las expectativas que tenía con el director, porque a mí ya digo que Long Legs me gustó bastante. Sí, yo sinceramente, antes de escucharte a ti hoy y de hablar contigo antes del programa, porque ya me has puesto en alerta sobre lo que te había parecido The Monkey, tenía unas ciertas expectativas. O sea, el relato de Stephen King, el Osgood, el reparto con gente conocida que ahora nos contarás, que también tiene lo suyo. También vi un trocito de tráiler porque bajé la cabeza después cuando fui a ver Companion, que también me lo pusieron este, y dije, ¡vala! Solo con la primera escena que sale en el tráiler dije, menuda salpicada me ha pegado aquí, si me ha llegado hasta mí, aquí en la sangre, aquí que estoy en la fila 6. Pero claro, lo que dices tú, pues si por lo visto esos factores que tienen no los ha sabido jugar bien, pues bueno, yo qué sé. Porque tú recuerdas el relato del Stephen King. Sí, sí, sí. O sea, tú que has leído bastantes cosas. Sí, además es un relato muy corto. Que no da para una peli, por cierto. No, entonces por eso creo que ha jugado la baza de Gran Guiñol y la baza Destino Final constante. Ya. Entonces es un poco ir aumentando el contador de muertes del mono. Vale. No hay más. O sea, quiero decir, el relato de Stephen King es mucho más serio. O sea, es realmente cómo una persona llega con su familia a la casa familiar por un motivo de un deceso. Uh-huh. Los hijos suben al desván, encuentran el mono que realmente el padre recuerda que lo habían eliminado porque precisamente ellos cuando eran niños pasaron una historia de terror con ese mono. Y ya te digo, el relato es absolutamente serio y no juega para nada ni al sarcasmo, ni a la broma, ni al humor negro. Entonces, ¡qué fuerte! Sí, sí. Bueno, te bueno. digo, igual lo leí hace 30 años o lo que fuera, pero lo recuerdo así. Ya. No sé si alguien lo tiene más reciente, pues que me diga si el relato de Stephen King era como digo, ¿no? Ya ves. O sea, esto quizás hubiera cambiado un poco si la peli hubiera tenido un tono serio, pero lo que pasa, claro, que si tiene un tono serio, se pierde muchas de las cosas que supuestamente aporta el Osgood aquí novedosas. No, porque el Osgood lo que hace es aprovechar un relato, supongo que aprovechando el relato, aprovechar el sello Stephen King claro, está en el cartel de la película. Y a partir de aquí, pues ya te digo, juega un gran guiñol, además con personajes muy histriónicos. De hecho, hay una participación de Elijah Wood, que no voy a decir que es un cameo, porque bueno, pero es una escena que además Elijah Wood... Sale solo por salir. Sí, he venido a divertirme y está también hiperhistriónico. Ya ves. Y bueno, y en el reparto, pues principalmente Theo James, que bueno, de la serie Divergente, Convergente y todo esto. Y de Gentleman también, ¿no? De Gentleman. Más recientemente. De Wild Lotus también salió en la segunda temporada. Bueno, él está bien. Hace dos papeles, porque hace de los gemelos de adultos. Vale, él es los gemelos, vamos. Los gemelos de adultos. Vale. Luego los gemelos de niños también están correctos, que creo que son dos, no sé si son dos niños, yo creo que sí, Christian Conrevy y Colin O'Brien, sale aquí. Sí, yo creo que son esos. Y nada, pues en el reparto tenemos por ahí también al propio Osgood Perkins, que se hace un papelillo, a la Sarah Levy o a la Tatiana Maslany. Y bueno, funcional. Tampoco es que la película tenga mucha exigencia a nivel actoral. Theo James está correcto, tampoco. Y los niños están bastante bien. Y bueno, la película, la verdad es que la escena de apertura, que es una especie de flashback, porque aquí conocemos al padre de los hijos antes de que desaparezca, y está muy bien. Está muy bien, aunque te la esperas, pero es muy Destino Final. Y claro, con el impacto que te da la primera escena... Es prometedora, ¿no? Es muy prometedora. Yeah. Y entonces luego pues van pasando cosas y tú dices, hostia, pues no sé yo. No sé yo. Regusto agridulce. Vamos a dejarlo ahí. Ya. ¿Cuándo debería ser satisfactorio? Porque sí, yo fui con muchas ganas. Siendo quiénes son, de dónde maman la historia y quién la ha hecho y quién la ha interpretado, dices, hostia, es que aquí esto es tiro fijo, ¿no? Pues no lo es, señoras, señores. Sí. Qué farem. Pero bueno, esto es lo que ocurre cuando intentas hacer un largo de un relato corto también, que este puede ser el punto más un poco que de desajuste, ¿no? En todo este, digamos, proyecto que es la adaptación de The Monkey. Bueno, él se ha basado en, ya está. Ya. Poco bueno, más. Bueno. Está bien. Bueno, por lo menos nos quedaremos con las muertes espectaculares. Habrá que ver el countdown solo por ver si las que nos quedan por ver el resto de año 2025 son superadas o no por estas de Monkey, no sé. Uh-huh. Estaremos ahí atentos. Pues sí. Muy bien. Pues yo me voy a volver a Francia otra vez, si te parece. Me parece perfecto. Sí, porque de hecho tenemos pues material todavía pendiente del que no se habló suficientemente del Festival de Sitges 2024. Y yo aprovechando un poco pues que estoy haciendo un poco de repesca de títulos de los que me apetecía hablar o comentar un poco más en profundidad y tal, pues resulta que tengo otro por ahí de ciencia ficción que he dicho, claro, es que esta también la comentamos un poquito así por encima en el especial de Sitges 2024, pero no lo suficiente, creo yo, porque es una película de esas que conviene un poco tenerla en el radar, cuanto menos, porque yo no sé, al ser una peli francesa de ciencia ficción y que no tiene un presupuesto muy alto, quizás se acabe quedando donde estuvo, que fue pues en unos cuantos pases, en un par de pases en el festival y poco más, porque esta ni ha recibido premios, ni ha sido nominada, ni nada por el estilo. Entonces, a mí me pareció, y a más gente que la vio en el festival, que pues una peli original, cuanto menos, y que pues juega con unos parámetros de ciencia ficción interesantes y que quizás lo guapo de ella es cómo los maneja, no lo impactantes que sean estos parámetros de ciencia ficción. Y la película es Meanwhile on Earth, Pendant ce temps sur Terre, que más o menos aquí la traducción en el del título para su bagaje internacional, pues se parece bastante a la traducción en su francés original, durante el tiempo en la Tierra, podría ser un poco la traducción literal del título francés, y el título inglés es Mientras tanto en la Tierra, ¿no? Me refiero que va por ahí, va por el mismo sitio. Jeremy Clapin en la dirección, y esta película podríamos calificarla de película de ciencia ficción de las de baja intensidad, pero claro, este concepto suele ir parejo de un presupuesto ajustado, pero aquí no me malinterpretéis, no la estoy denostando con el rollo de que sea de baja intensidad, sino que aquí, aunque es de baja intensidad por razones presupuestarias, la cifi que tiene se pilla con muchas ganas y se desarrolla con muchas ganas, ¿no? Y a veces yo también entiendo que cuando hablamos de este concepto, de esta etiqueta de cifi de baja intensidad, a veces también nuestra cabeza inconscientemente se va a la idea de que hay un cierto caradurismo guionístico con la película, y aquí no pasa eso. Aquí la historia, al menos para mi gusto, tiene garra, tiene empuje y además tiene, aunque su desarrollo es eminentemente ciencia ficción, pero tiene un componente de thriller bastante fuerte, que eso le da también a veces quizás pues un poco más de fuerza, de tensionalidad y de vibración, al menos de cara al espectador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Pendant ce temps sur Terre o Meanwhile on Earth? Pues aquí conocemos, nada más comenzar la peli, a Elsa, que es una chica de 20 y tantos, que hace un tiempo perdió a su hermano Frank. Su hermano Frank era astronauta, se fue en una misión y por ahí al espacio exterior, en la agencia, entendemos que espacial francesa. Estamos seguramente en un punto del tiempo pues ligeramente adelantado al que estamos ahora. Me refiero a que estamos en un futuro próximo, seguramente, o algo así, en la que pues la propia pues en el propio Estado francés tiene su agencia espacial y hace exploraciones por ahí, por fuera del planeta, ¿no? Y bueno, pues su hermano desapareció en una misión, y la cuestión es que un día, pues alguien o algo se pone en contacto con Elsa y le sugiere que su hermano podría estar vivo. Y decís, ¿y esto cómo ocurre visualmente cuando estamos en la Tierra con una persona que es la protagonista, Elsa, que hace su vida cotidiana en el ámbito del cuidado sanitario como profesional y que, pues, una voz le habla dentro de su cabeza? O sea, algo tan sencillo como eso y que le da pruebas y le da suficientes pistas para pensar que esa voz conoce realmente quién es su hermano y cómo es su hermano. Entonces, ella, claro, o sea, se queda ojiplática, pero por dentro, porque además es una cosa que no le puede contar a nadie porque no le van a creer, es la típica, el típico gancho argumental de que te las tienes que jugar tú por ti misma sola, porque nadie te va a ayudar, porque si no te van a llevar al manicomio directamente o a tratamiento psiquiátrico. Y entonces, claro, la voz le acaba ofreciendo un trato. Y es que la voz dice que puede traer de vuelta a su hermano, pero a cambio le pide algo. Tu alma. Tres puntos suspensivos de la sinopsis del Hume. No su alma, pero podría ser equivalente. Me refiero a que no voy a decir qué es lo que le pide a cambio. En las fábulas y cuentos antiguos solía ser la alma, la sombra, claro, cosas así. Pero aquí, ¿no?, estamos hablando de seres que aparentemente vienen del espacio porque conocen al hermano de Elsa que se perdió en el espacio. Entonces, quizás las intenciones de la voz van por otro lado y que tienen que ver también con entidades de fuera de un planeta. Me refiero que tampoco, acordaos de la peli de los Looney Tunes que hemos hablado antes, sí, ¿no? Pues bueno, eso, que... No le ofrecerá un chicle. Bueno, le ofrece otra cosa. Pero bueno, la cuestión es que con esta propuesta vamos a decir que increíble, desfasante, no sabes, cuando pasan los primeros minutos de película dices, hola, ¿y esto qué es?, ¿no? Y dices, pero esto cómo va, cómo van a articular esto ahora aquí con... Pues estamos ahí en medio, es un pueblico en Francia, de zona montañosa, con sus bosques que se talan árboles, me refiero a que un ambiente bastante rural y de monte, y la chica está pues con este ofrecimiento y esta voz que le habla y que la escucha solo ella y que tiene que tomar decisiones, ¿no? Entonces, como que la propuesta es como súper original, como súper fresca, a pesar de su seriedad, porque eso sí, a pesar de lo loco que es este argumento que os acabo de contar, la peli tira por el lado serio todo el rato, no hay momentos para las humoradas ni para ningún tipo de alivio cómico, aunque un poco de humor negro en alguna escena sí que hay, pero por consecuencias de la trama en sí misma, ¿no? Y realmente la peli se mueve en un registro que es entre como enigmático, por esto que le pasa a la chica, existencial, por el toque emocional, ¿no? Que joder, que ya sabéis que quienes tengáis hermanos y hermanas, ya sabéis que a veces hay una vinculación muy fuerte entre los hermanos y las hermanas, y que te venga alguien con una propuesta de este tipo a una persona que ha perdido a su hermano en el espacio, pues claro, como que le da la vuelta a la cabeza, ¿no? Y luego también tenemos un toque, entre comillas, yo lo llamaría como no irreal, sino pesadillesco, porque aunque estamos plenamente y la narrativa se hace todo el rato en el mundo real o en este futuro próximo muy cercano que ocurre en la película, realmente, claro, lo que le pasa a la Elsa realmente está fuera, muy fuera del ordinario, ¿no? Entonces eso le da ese toque de que nadie se da cuenta, ella solo lo sabe y la gente sigue su vida normal y ella tiene que tomar decisiones y decidir qué hace con su trato con la voz, ¿no? Entonces es como, hostia, qué guapo, ¿no? Y qué interesante, ¿no? A mí al menos me lo pareció, ¿no? Y la verdad es que si algo o alguien tiene pues peso e importancia en toda esta función, pues es que la prota, Elsa, está interpretada por una chica, por una actriz, joven actriz llamada Megan Northman, que es francesa en su defecto, aunque tenga este apellido un poco anglosajón, y que el personaje de Elsa realmente pues es un elemento de cuidado. Me refiero que no es una persona especialmente estándar ni sociable, sino que tiene sus puntitos particulares. Y además, pues claro, le cae esta cosa encima que le prepara el argumento, ¿no? Entonces, digamos que la interpretación que hace la Megan Northman de Elsa, pues realmente carga todo el peso de la película. Ella es el 80% de la peli, aunque haya también pues un reparto de secundarios y secundarias bastante potente y que también es importante en algunos momentos, pero es una actriz, primero, muy expresiva, que tiene un papel muy poco convencional y aparte pues se tiene que enfrentar a situaciones extrañas y que para mí ha sido, pues, esta actriz, digo, pues todo un descubrimiento, ¿no? Me refiero que ha sido como una especie también de choque de decir, hostia, esta chica, que tampoco es que, pues eso, tuviera yo notas o noticias sobre ella y que tiene un registro, aparte que es relativamente joven, y resulta que, claro, investigando sobre ella, sí que tiene una carrera corta como actriz, pero parece ser que allá por Francia está haciendo bastantes cosas. De hecho, Meanwhile on Earth es una de las tres pelis que han salido el año pasado de ella, con ella con un papel protagonista o cercano al protagonismo. Me refiero que tanto las otras dos pelis, Fario y Las hijas del califato, ella también tiene un puesto dentro del cast de la parte de arriba. Me refiero que la chica parece ser que para esto de actuar vale, ¿no? Y aquí pega una buena elección, y eso junto con la originalidad de la trama y también pues lo extraña, lo poco habitual que es la propuesta a efectos de ciencia ficción, pues dices, joder, macho, o sea, qué guay que esta peli se haya podido dejar ver por Sitges. Y además hay que decir que, aunque valoramos que se intente hacer ciencia ficción con un presupuesto ajustado, aquí cuando hay pequeños toques de efectos especiales, pequeño spoiler, algún toque de efecto especial que tiene que ver, por ejemplo, con la ausencia de gravedad, pues están muy chulos, o sea, están muy currados, no hay muchos, pero cuando ocurren están bien trabajados técnicamente. Y de hecho, también he de decir que esto, igual con lo que os acabo de contar, pues igual no penséis que pueda haber, pero hay algunos momentos que son un poco violentos en la trama también. Entonces, en estos momentos violentos que hay, también el trabajo técnico está muy bien hecho. Me refiero que cuando la peli, por las razones argumentales, tiene que irse por el lado de la violencia, a veces un poco atávica y un poco de sin venir a cuento, o un poco de hostia, o hago algo aquí, o si no, no salgo viva de aquí, pues también está bastante bien, ¿no? Entonces, me refiero que, a pesar de su tono existencialista y su tono así serio y también un poco dramático dentro de lo que cabe, porque al fin y al cabo estamos hablando un poco de, pues, una persona que perdió a un familiar muy cercano que apreciaba y que se le enciende un poco la luz de la esperanza de que quizás en algún momento podría volverlo a ver o a oír o algo, ¿no? Y dices, hostia, qué cabrón, nada que es la propuesta en sí. Y esto, claro, pues tiene consecuencias a la hora de intentar querer materializar ese deseo, ¿no? Entonces, en esencia, a mí me parece que es una peli bastante original dentro del registro de la ciencia ficción, que además yo, cuando entré a verla en Sitges, la verdad es que había leído alguna cosita, muy poco, porque intento leer muy poco de las películas cuando voy a festis, aunque a veces eso te juega malas pasadas. Y aquí la verdad es que yo esperaba bastante menos, o esperaba otra cosa de menor, digamos, profundidad a lo que me estaba ofreciendo, pues, la película Meanwhile on Earth. Realmente, pues, para mí ha sido una sorpresa dentro del Festival de Sitges. Es una peli que tampoco ha hecho mucho ruido especialmente. Simplemente la gente que la pudo ver, pues a la mayoría que conozco que la vieron les agradó, y yo qué sé, yo simplemente pues aprovecho pues para dejarla aquí un poco reseñada. Ya no os voy a contar más cosas, porque si me pongo a contar más cosas ya incurriré en spoiler flagrante, y no quiero, porque las cosas guapitas que tiene el guión de Meanwhile on Earth se han de descubrir viendo la peli, como debe ser. y simplemente pues espero barra deseo de que en algún momento pues esta peli acabe siendo programada en alguna plataforma o la pongan en algún sitio, pero entiendo que va a ser complicado porque ni siquiera creo que en su propio país, en Francia, ha tenido pues una distribución más allá de fuera de festivales y no sé si se ha estrenado en salas. Así que bueno, me refiero que quizás, como seguramente, visto la actitud que tiene como actriz la protagonista, la Megan Northman, esta mujer va a ir para arriba en cuanto a popularidad y a registros. Entiendo que cuando suba un poco más y la gente rebusque sus registros previos, pues llegará aquí y se la flipará. Entonces será un poco como el efecto inverso, ¿no? de una actriz que seguramente, esto es un vaticinio, no es una certeza, va a acabar siendo popular porque es que tiene mimbres esta chica, tiene potencia actoral. Pues bueno, quizás la gente que empiece a recuperar sus registros previos a la popularidad, pues quizás acabará encontrando esta peli y se la flipará también. Bueno, yo ahí lo dejo, no quiero decir más cosas, simplemente eso, que no siempre el concepto de ciencia ficción de baja intensidad significa, pues eso, falta de originalidad o falta de potencia narrativa, sino que simplemente a veces es falta de presupuesto, a veces son las dos cosas, pero aquí no, aquí simplemente es una cuestión presupuestaria y si el Jeremy Clapin hubiera tenido unos cuantos miles de euros más, pues vete tú a saber lo que podría haber implementado esta historia, aunque tal y como está hecha, ya está bastante bien y bastante redondica, pero bueno, ahí os lo dejo. Muy bien. Pues ahora vamos a ir con una película que, ya os digo, ha ganado 5 Oscars en la última edición. Y no es de Brutalist. No es de Brutalist porque Brutalist no ha ganado 5 Oscars. No ha llegado ni a ganar 5, pobre. No. Y además en categorías muy importantes. Mejor película, mejor dirección, mejor guión, mejor actriz protagonista, que además se lo ha quitado a Demi Moore por La Sustancia. No se lo perdonaré nunca. Y luego no sé si era mejor montaje también. Ya. Es una película de independiente, que la gente ha elogiado mucho que haya entrado cine independiente y se haya llevado estas 5 estatuillas. Sí, sí, sí. El director y guionista es Sean Baker, que yo es la primera película de él que veo, pero ahora todo el mundo está recomendando la filmografía de este tipo, donde dicen que hay películas muy interesantes. Él tiene unos 7 largos, me parece. O sea, ya tiene unas cuantas hechas el tío. Sí. Pues. Vale. Que anteriores a Nora y sobre todo pues habla muy bien de The Florida Project o de Red Rocket, entre otras. Vale. Yo es que no me sonaba de nada, tío, el tipo. Y sus pelis tampoco, que no se lo quiere decir nada, porque yo soy un ignorante, sobre todo del cine independiente. A ver, esta Nora, como película sinaudiencera, no es una película muy sinaudiencera. A pesar de que tiene, a priori, un factor de crimen organizado, ¿no? ¿O no? Algo así, pero no tampoco. Es que, claro, todo el mundo se refiere a unos mafiosos que aparecen. Bueno, es que todo... Esta película empieza con controversia, porque hay gente que la considera una obra maestra y gente que la denosta absolutamente. Vale. Y además la gente que la denosta por variados motivos y veremos que muchas veces motivos enfrentados o motivos que se contradicen, ¿no? Tal cual. Yo he leído críticas, por un lado diciendo que es un alegato feminista, por otro lado gente que dice que no, que el director... es un claro representante del heteropatriarcado que te da desnudos femeninos y escenas de sexo para que se masturben los pollaviejas. O sea, tal y como te lo digo, he leído esa crítica. Luego hay gente que dice que es como una Pretty Woman realista, cuando yo que he visto la película te digo que es absolutamente irreal. Ya. O sea, las cosas que te cuenta están con un tisú, con un filtro que hace que absolutamente aquello no tenga nada que ver con la realidad. Ya. Muy difuminado. Ahora voy a explicar lo que opino yo de esta película y lo que yo he visto. Por favor. Debo decir que básicamente la historia es una chica que trabaja en un club de striptease, pero de aquellos clubes de striptease que también dan derecho a sesiones privadas. Ajá. Y que muchas veces estas chicas, si los clientes les dicen de llegar a más, ellas dan su teléfono y luego se dedican a la prostitución también. Sí, luego pues, o sea, tienen no un son, extra. No son solamente strippers, sino que muchas veces se prostituyen. Vale. Lo cual no quiere decir que todas las strippers sean prostitutas, ¿eh? Yo te digo lo que se ve en la película. Sí, sí, tal cual. Y entonces, bueno, pues es un poco la historia de Pretty Woman. Conoce a un joven ruso que se está divirtiendo en la ciudad y lo que empieza como una transacción comercial de, ajá, prostitución se acaba convirtiendo en una historia, vamos a decir, de romance. Vale. En un romance. ¿Romance torcido o romance recto? Bueno, aquí es donde dicen que es un Pretty Woman realista. No, vale, no es realista porque aquí, de momento estamos viendo el club de striptease. Todas las chicas de striptease se llevan increíblemente bien entre ellas, excepto una que es la mala. Vale. Que es la típica, que es una envidiosa y que ya la, te la ponen como la oveja negra de la familia strippers, ¿vale? Vale, vale. Aquí tendrían que... O sea, un poco fabulesco todo, claro, esto. Claro, ¿eh? Con lo vapuleada que está la película de Paul Verhoeven de Showgirls. Sí, de Showgirls. Al menos tenía la mala leche de cómo entre ellas se, bueno, se hacían lo que se hacían para llegar al estrellato. Sí, sí, sí. No sé si la recuerdas, la competi, película. Había competi ahí. Había, sí, competi, sí, y además desleal, competi, ¿no? Competi sucia. Navaja a fondo. Sí, sí. Entonces, no solo eso. El regente del club, en vez de ser un tío que explota a las chicas y tal, aunque se hacen bromas de que tú nos pagas seguro y no sé qué, no sé cuántos, las quiere un montón. Cuando ella, por unas circunstancias, deja el club de striptease, le desea la mejor de las suertes y le hace un chiste sobre que tendrá que vigilar a los millonarios que van al club porque le van a dejar sin chicas. Un buen ambiente, que te cagas. Todo, sí, idealizado. Una, o sea, película Disney con striptease. Claro, es el mundo del striptease y de los clubes de striptease es fantástico. Claro. Todo va. O sea, es limpio, es limpio. Me voy a ir a hacer stripper yo. Porque, bueno, porque, hombre, Jordi, tienes un cuerpo ahí de porque voy, buena voy a, percha. Voy a disfrutar de una camaradería y de un buen trato por parte de mis jefes que, claro, que lo voy a gozar. Me dan, ¿no?, aceitito. Sí. Luego retrata a la juventud, a esa gente que está entre los 20 y los 25 años. Ay, ay, ay. Como lo que yo quiero entender que es una parte de la juventud. Sí, no todos, sí, serán, sí, iguales porque si no nos extinguiremos. Eso está, ya, claro. Que solo les importa el dinero, la fiesta y las drogas. Yeah. Que ojo, que hay una parte muy importante que es, sí, así. Sí, sí, sí. Entonces, los primeros minutos de la película es eso. Yeah. O sea, sexo, drogas, desfase y encima gente rica que gasta todo lo que se le sale el dinero por las orejas. Se le sale el dinero y es ese tipo de gente que yo odio, o sea, profundamente. Yeah. A la que habría que secuestrar. No, degollar directamente, pero bueno. Esto borrarlo en postproducción, ¿va? Sí. No, que no lo vamos a borrar. Degollar metafóricamente. Sí, sí, sí, ¿vale? Todo el rato. Y también secuestra. Una metáfora muy afilada, eso sí. La metáfora también era por el secuestro, no os preocupéis. Bueno, entonces, aquí Jim Baker sí que juega muy bien sus bazas de que en la producción ha utilizado a muchas actrices y actores rusos. Vale. Y entonces, en la película se va alternando el idioma inglés con el idioma ruso. Vale. Entonces, este chico ruso que la conoce a ella, pues realmente, vamos a decirlo, perdonadme la palabra, se enchocha. Sí, bueno, se encapricha con ella. Y entonces, pues realmente, ella se ilusiona. Claro, quien dice que la película es feminista, a ver. ella le interesa el dinero, pero luego, de alguna manera, está creyendo en la puta leyenda del príncipe azul. Ay, tío, es que... Oye, vaya, de verdad, con los príncipes lacra, azules, por favor. Que los príncipes azules no existen. No, ni las princesas de cuento tampoco. A ver, qué horror. Un bañito de realidad. Que son muy jóvenes, sí, pero ahora, hoy en día, los jóvenes ya han corrido. Pero bueno, un poco. En fin. Entonces, bueno, con esto, ¿qué pasa? Lo que tiene que pasar. Que pasan cosas en la película y este chaval tiene unos padres que son los que le financian. Claro. Y cuando se enteran de cosas, deciden cortar por lo sano. Ya. Que aquí también dices, oye, pues cortarle la tarjeta de crédito, que es lo que le va a hacer más daño. Pero entonces no habría película. Ya. Entonces, pues mandan a un agente que tienen a su cargo allí en Estados Unidos. A los cuidadores. A los cuidadores, que es aquí donde la gente los llama mafiosos, pero es que son, parecen un trío cómico, son unos mafiosos de 3 al cuarto, que realmente además tampoco se llaman mafiosos, porque uno es una especie de padre ortodoxo que hace bautizos y que dentro de la comunidad rusa es está respetado, ¿no? Igual, está respetado y realmente tampoco es que sean mafiosos. O sea, bueno, van a arreglar las cosas porque ya este chaval, por lo que vas viendo de trasfondo, lo han tenido que sacar de mil y una historias ya. Porque el tío es un cabeza loca. Es un reincidente, claro. Gastador. Entonces, de dinero cuando a los sus padres loco. Están en Rusia, vale. Y él está en Estados Unidos, ya. Se le va la cabeza y todo el día bebido, fumado, drogado, tocado, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Y a todas, y entonces la lía constantemente, porque van con un grupo de amigos, y bueno, pues entonces, ella está en esta especie de historia de romance, pero ve que algo no acaba de furular, sí. Ahí. Y entonces, bueno, pues hacia la mitad de la película da un giro en cuanto a que las cosas no eran tan bonitas, frívolas, eso sí, sí. Y fiesteras, como ella pensaba que era esa historia de fantasía que estaba viviendo. Ya. Entonces, la película nunca abandona el tono de comedia. Aunque tiene puntos de drama, obviamente, mm-hmm. La película es una comedia con puntos de comedia negra, eso sí. Y la película, a pesar de durar 2:20, que aquí, señor Shin Baker, ya que te has encargado de guión, de dirección y de montaje, aquí no le podemos echar la culpa a nadie que no seas tú. No. Porque la película, 2:20, debo reconocer que no se me ha hecho larga, pero sí que podía haber metido un poquito de tijera en varios momentos, porque no es necesaria una duración de 2:20 para contar lo que estás contando. Pero la película es entretenida. La película pasa bien y sí que es verdad que el final, que hay mucha gente que lo ha criticado porque lo encuentra excesivo o que rompe el tono de la historia, quizá yo es lo que he encontrado más real y visceral después de todo lo que pasa. Porque, de alguna manera, es sacar la tensión de una manera que te es conocida. Entonces, no quiero apuntar más sobre el final porque no quiero hacer spoilers, vale, pero yo encuentro que la visceralidad de la escena, y más con una cosa que aparece en la mano de un personaje que se lo da a otro en esa escena final, no nos cuentes más, que puede provocar esa visceralidad y es eso de abrir la botella de champán cuando la has agitado durante 2 horas, ya. Pues realmente no me parece un mal cierre de la película. Pega un petardazo al final, sí. El champán. Entonces, bueno, yo es un final que lo encuentro bien imbricado en la historia. Yeah. Pero sí que toda la historia tiene un tono que juega entre la comedia y el drama y que en algunos puntos, pues eso, lo que yo lo veo es que es una historia que puedes entrar, pero que es más una fábula que está muy alejada de lo que sería la realidad. Sí. Porque además, también en la segunda parte de la película, que están haciendo una búsqueda de algo, es que el primer sitio que a la espectadora o al espectador le viene a la cabeza es el sitio donde acaban. ¿Y por qué no han pensado ese sitio desde el primer momento? Ya, cuando es lo más lógico. ¿Porque son rusos y no tienen estos parámetros? No lo sé. Porque entonces, en vez de acabar en 2:20, la hubiera acabado en 1:30. Ya. ¿Vale? En fin. Es una película entretenida, es una película bien filmada. Es una película que, para ser independiente, aprovecha muy bien cada céntimo invertido en la película. Vale. Porque algo es algo. Siendo una película independiente, tienes mansiones, tienes casinos, tienes discotecas, tienes aviones privados. Que dices, hostia, aquí sí. Se han gastado la pasta. No, aquí lo que han gastado es todos los favores del mundo. Claro, sí, o han pillado eso, ¿vale? En sitios que se parezcan a algo y entonces, luego no son, o yo qué sé. Yo creo que, aunque es una producción que, para ser independiente, no debe haber tenido mal presupuesto, bueno, pues realmente la película da el pego. Da el pego porque dices, oye, la podía haber hecho un estudio perfectamente. Uh-huh. Vale. A nivel de actuaciones, debo reconocer que la Mickey Madison, que es la protagonista y la ganadora del Oscar a Mejor Actriz Femenina, protagonista. Sí. Además, una actriz que no tiene, o sea, tiene registros, pero no tiene un currículum excesivamente largo. Pero posiblemente sea del reparto de las que más registros tiene. Salió en Scream, la de 2022. Uh-huh. Salió como actriz de reparto en Érase una vez en Hollywood. Hollywood, bueno, sí. Tiene cositas sueltas, sí. Y realmente, yo al principio, cuando empieza la película, la ves muy establecida en el registro de Millennial, con palabrotas en la boca todo el rato, que sí que es verdad que tuvo que aprender de strippers y tal, cómo se mueven, cómo hacen su negocio. O sea, hacer el pole dance o lo que sea. Sí, ¿no? tuvo relación con estas chicas, porque además se ve que el director es la tercera vez que trata el tema de prostitución y, uh-huh. y chicas strippers y tal en sus películas, que es un tema que él entiende que es social y que le gusta sacar en las películas. Sí. Pues ella se ve que tuvo muy buena relación con estas profesionales, que en algunas sale en la película también como, como cast, como reparto, sí. Y que aprendió mucho de ellas y que se ve que hizo muy buena amistad. Entonces, sí que es verdad que ella sale muy expuesta. El tema de desnudos y tal es un poco lo que le pasó a Pobres Criaturas. Vale. A la Emma Stone. Sí, sí, sí. Entonces, por cierto, gracias por recordármelo, que esta todavía no la he visto. Sí, pues deberías. Ya debería, ya. Entonces, sí que es verdad que ella hace un papel valiente en cuanto... Sabemos que para actrices que puedan tener luego una buena carrera comercial, haber salido en escenas sexuales no explícitas, pero sí con desnudos y... Puede ser un handicap, sí. Y sí, y bastante explícitas para lo que es el cine comercial americano, sí. que esta película es independiente, pues puede ser luego una tacha, una lacra uh-huh. en la carrera, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, pues la actriz se expone. Pero luego, a medida que va avanzando la película, ella maneja un registro dramático que está muy bien. Vale. Acaba echándose la película sobre sus hombros y voy a decir que a mí la actuación de Mickey Madison me ha quitado un poco el mal gusto de que no se llevara el Oscar por la sustancia de Demi Moore. Ya, tío. Porque yo fui de esos que cuando se lo llevó la Mickey Madison dije, hostia, vaya putada. Pero habiendo visto la película, debo reconocer que ella es una de las bazas importantes de la película, ¿vale? Sí, que la película no funcionaría igual si no hubiera, digamos, un peso actoral tan importante. Como tiene ella la película, sí, sí, claro. Absolutamente. Quiero decir, la película se llama Nora, que es el nombre del personaje ella. Que ella interpreta. Vale. Luego tenemos al Marc Eil de Chetien, o el de Chetien, que es el chico, este joven ruso, que además es ruso. Vale. No está mal, no lo hace nada mal. Tenemos al Karen Karagulian, que también es de ascendencia, creo que armenia, pero él nació en Estados Unidos y que es este padre ortodoxo que vale. viene a obedecer las órdenes de los padres ahí en Estados Unidos cuando el hijo se les desmadra, uh-huh. que lo hace bastante bien. Tenemos al Yuri Borisov, que para mí ha sido una sorpresa porque, de alguna manera, es un mafiosillo del 3 al cuarto que utilizan para cuando hay que amedrentar a alguien rompiéndole una tienda o pegándole a alguien o cogiéndolo y tal, pero que luego ves que el tipo es un tipo que cuida de su abuela, que, o sea, que realmente... Que tiene su parte tierna, ¿no? Que además la historia pasa toda como en 24 horas, ajá. ¿vale? Importante dato, horas, importante dato. Bueno, no es real, no lo he dicho bien. Pero bueno, no. En un par de días. No, la primera parte transcurre en un margen de unos 15 días, una cosa vale. así, ¿vale? Algo más de una semana. Pero la segunda parte, que es cuando los padres mandan a esta gente a intervenir porque ellos van a venir a Estados Unidos sí. porque el hijo se ha desmadrado, eso ya es una especie de 24 horas, ¿vale? Vale. Y entonces ahí es donde este personaje interpretado por Yuri Borisov, este mafiosillo de medio pelo, vive esas 24 horas con unas circunstancias personales que no explica hasta el final y que son vale, muy curiosas. Vale. La película juega varias bazas, porque aquí, ya te digo, juega comedia negra, juega drama y aplica algunos resortes que están muy interesantes. Debo decir que a mí eso me gustó. O sea, en el sentido de que le aporta diversidad a la sí, trama. Ese toque de coralidad, ¿no? Que puede tener. Coralidad, pero también. Más allá que la Nora sea la. Con ciertos detalles. La función tiene detallitos que van aflorando, ya. ¿vale? Sí, sí, sí. Y esos detallitos son curiosos. Están bien hilvanados ya. y están pues puestos con gusto a lo vale. largo de la función. Uh-huh. En fin, luego, bueno, pues tienes a los padres del chico, que además es muy curioso. Porque gente que hablaba de feminismo en la película, no feminismo, el papel de la madre uh-huh. y el papel del padre, la madre es un estereotipo sí. que yo creo que es lo antifeminista, 100%, yeah. porque sí que hay un empoderamiento, pero un empoderamiento chungo yeah. de una matriarca rusa que siempre hace lo que le ha parecido y que además... Es dura, gélida, o sea, de la fría Rusia, sí, pero sí, sí, a sí. tope, menos 40. Y de alguna manera es quien lleva los pantalones en casa, que eso vale. No te lo dicen, pero tú lo ves todo el rato, sí. que el empresario ruso, que es el que ha fundado ese conglomerado empresarial, que tampoco sí. te explica muy bien a qué se dedica, yeah. que le permite a su hijo vivir como Dios en Estados Unidos, pues realmente por algunas reacciones que tiene en la segunda parte de la película este hombre, a colación de cosas que se dicen, te das cuenta un poco el papel que hay en ese que matrimonio. Que juegan en esa pareja. Y eso también ya. es otra de las cositas que se guarda el Sean Baker la carta para jugarla ya. en el momento apropiado. Bueno. Entonces yo encuentro que hay muchas cositas, muchos detalles que hacen que la película esté simpática y se deje ver a buen ritmo. Para tener 5 Oscars, para... Hostia, yo no te diré ni de lejos que es la mejor película que he visto en 2024. Bueno, ya. La he visto en 2025, pero venía como película de 2024. Está ni claro. de lejos. ¿Por qué? Porque, a ver, no es el género que más me gusta. La película está bien. Es una película que incluso puede ser notable, pero tampoco es la excepcionalidad para que arrasen los Oscars. Ya, y bueno, pues mis candidatas son otras. Pero si. Y las mías. Sí, incluso de los que había escogido la academia, para mí La Sustancia de Dune 2 están por encima. Pero claro, pero si los académicos no quieren ver terror, no quieren ver ciencia ficción o las segundas partes no Exacto. les gustan, ¿qué coño voy a decir yo? Pues vamos a seguir nuestro camino, Jordi, aquí sin audiencia y que, Anora, por eso. Que digan lo que quieran. ¿Recomendable? Sí. Me parece como película sí. independiente, una película independiente interesante, con una trama muy comedia negra, drama, que se deja ver muy bien y que es la más de entretenida. ¿Para ganar tantos Oscars? Pues no lo sé. Ya, imagino que bueno, pues esta avalancha de premios pues la va a... Hombre, la va a relanzar. La va a catapultar por ahí, por todos los sitios. Otra vez en salas, la gente a los cines a verla, sí, sí. Y bueno, yo qué sé. Es que ese marchamo los Oscars no lo han perdido. Ya, le pones las estatuillas a... A cualquier cosa y, se, y ahí la gente porque va. Además, cabe decir que de las 5 estatuillas, excepto la de la actriz principal, la Vicky Madison, las otras 4 han sido directamente para Sean Baker. Para la cabeza de Sean Baker. Claro, porque es mejor película, mejor director, mejor guión y mejor montaje. O sea, ya. Sí, son suyos. Y todo. Es un Juan Palomo esto. O sea, se va a meter 4 Oscars en su puta alacena. Bueno, a ver el Sean Baker también. ¿Qué es lo que acaba haciendo después de esto, ¿no? Porque entiendo que también, pues, si de algo te tienes que dar cuenta a priori sin haber visto esta película, es que este tipo tiene bastante oficio. Sí, no, claro. Me refiero que eso también ahí, pues... No, por eso te digo que dentro del cine independiente el tío sabe explotar muy bien los recursos, sí. sabe filmar, dirige bien los actores, el reparto, ya te digo, casi todo elenco desconocido de procedencia Exacto. Rusia, están todos muy bien, uh-huh. o sea, realmente la película está bien dirigida, no hay nada que objetar, el guión va teniendo sorpresitas que lo hacen ameno... Ya. Ya te digo, sí, pero que bueno, la película está bien, es muy correcta, pero... Pero bueno, sigue orbitando, que es lo que me parecía a mí a priori y que tú me has confirmado, es que, pues eso, que continúa explotando, aunque sea conceptualmente, pues primero, la idea del Príncipe Azul y segundo, el concepto Pretty Woman, pero dándole un giro más indie o más, sí, cogiendo o más de cine independiente. De todas formas, o... te digo una cosa, Julia Roberts en Pretty Woman... con todo la etiquetaron de prostitución Disney, ya, Pretty bueno. Woman, pero con todo lo que podía conllevar Pretty Woman en su día, el personaje de Julia Roberts tenía las cosas más claras ya. de lo que lo tiene nuestra protagonista, nuestra Annie o Anora, vale, porque ella vale, prefiere vale. que la llaman Annie que Anora, vale. En esta película. Entonces, bueno, pero bueno, ya te digo, yo no sé si hay también aquí... cierta, no sé si crítica, pero cierta exposición a la cultura millennial y a parte de esos jóvenes de entre 20 y 25 años que un poco pues viven la vida de una manera muy al límite y muy sesgada. Sí, y sobre todo en este caso concreto los que tienen mucha pasta, porque los sí. que no tienen bueno, pasta los que no tienen la pueden mucha vivir. Pasta así. Y el corrillo de gente que tienen alrededor, ya, que no sí. tiene esa pasta, ya, que tiene sí. que vivir su trabajo, pero que se junta con esta gente que les hace la ola, a ver si, sencillamente, a ver si cae pues algo. Porque pillan droga, pillan fiesta, pillan sí, pasta. No les dejan entrar en la disco, que solo dejan entrar a los del VIP y correcto, lo que sea. Correcto. Bueno, sí, sí. yo qué sé, no está mal poner el foco ahí. No, por eso. A ver, yo no sé, no creo que el director no haya, haya pensado hacer una película con desnudos para pollaviejas, ni que quiera hacer un panfleto feminista, ni que es que no creo que el tío haya entrado en tantas cosas. Sí, sí, seguro que no. Ha hecho la película que le ha apetecido, claro. Que puede reivindicar a las trabajadoras sexuales como ha hecho en otras películas, pues me parece muy bien, es su elección, uh-huh. y sencillamente pues retrata parte de nuestra sociedad actual. Tal cual. Pero también te digo que dándole cierto baño de realidad a algunas cosas, como debe ser un club de striptease y cómo debe estar dirigido en realidad, cómo debe ser la mafia rusa en realidad, como... Yeah. Claro, todo pues muy filtrado, todo muy, muy edulcorado. Muy peliculizado, sí. ¿No? Un poco también. Sí, sí. Bueno, o sea, la que más miedo da es la matriarca rusa, que cuando dice las cosas... es el momento de cagarte cumplen, por las patas abajo. Porque se van no a cuando te manda los tres mafiosillos de medio pelo. Ya. Que igual también juega un poco también a esa ironía, ¿no? Un poco de aquí, sí, ma, aquí sí, manda sí. Quien manda y da igual que tú estés muy cachas. Porque, correcto, que, porque correcto. La que manda no, que es además ella. Te digo otra cosa, que Annie, Anora, es de armas tomar, ¿eh? Bueno, ya me imagino. Que, que hay parte de la actuación de Mickey Madison es una actuación muy física, ¿eh? Sorprende. Ya. No, es que también, si quieres ilustrar también, aunque sea solo con una cierta cercanía, sino totalmente veraz, este mundo de la, del striptease y de los clubs de striptease. Sí, pero no me refería por esa parte. La gente suele ser bastante dura. Sí, sí. Me refiero porque me refiero para trabajar en ese 25, sector hay que ser muy duro, muy dura. 25, no, 23 años. Uh-huh. Creo que en el momento de la película él echa 25 y ya dice que sí. Tiene 23. Pero ella, digamos que como ha vivido este mundillo, se sabe defender en un momento de que alguien tiene se propasa, skills, se sí. Sabe... A eso me refiero. Sabe sacarse las castañas del fuego, hasta cierto punto, sí, obviamente. Sí, está claro. Bueno, pues yo qué sé, no sé si tendrá alguna escena de acción violenta o algo espectacular en la película. No, o tiene un tono acciones, tiene un tono comedido, ¿no? Tiene, tiene algunas acciones que en un momento dado sí que te impactan porque no es el tono de la película. Vale. Pero no son acciones espectaculares, ¿eh? Tampoco ya, penséis no así se busca, que, tampoco. Que os vas a encontrar Demon City, no. Bueno, un Demon City o una división rusa de John Wick, ¿no? En algún momento. No. Esto va por otro lado. Sí. Muy bien. Oye, Jordi, pues ya no te quería interrumpir, pero es que ya llevamos un tiempo, poquito ¿no? Que nos hemos pasado ya hace, me lo he imaginado. Hace unos minutos. Y me parece pues súper enriquecedor que hayas... puesto los puntos sobre las íes con Anora, porque yo cuando leí la primera vez el título de la película dije, esto es algún spin-off de Star Wars que han metido ahí de refilón, porque es el típico nombre que, Ahsoka, no te, ¿no? Que no te suena de nada, y dices, sí, sí, esto es una, yo qué sé. Que no Anora sé cómo, debe ser amiga de Ahsoka. ¿Cómo ha llegado esto aquí? Y resulta que luego empecé a leer y dije, ah, no, es una película sobre una stripper, no sé qué. Y digo, hola, tío, qué fuerte. Pero bueno, guay que también eso, pues tengamos una un poco de... digamos, valoración de la actualidad, ¿no? Y de la, no, sí, noticia, hombre, la noticia que más, ha sido más la mediática película que realmente se ha llevado el gato al agua, pues eso. Es una película recomendable, ¿eh? Que se puede ver, vamos. Sí, sí, sí. Que no hace falta tener ni mucho sueño ni muchas ganas para verla. No. Y que seguramente además está entretenida y es disfrutable. A la mayoría pues le puede entrar bien porque, pues eso, es una... El director pues tiene mano para hacer este tipo de, digamos, de narrativa con ritmo, ¿no? Al final. Oye, y que no solo de género vive la mujer o el hombre. Sí, o el fagocitador de películas. Es correcto. ¿No? O el cinéfago. El cinefager. Pero bueno, yo sí te digo la verdad, no sabía qué poner para acabar el programa de hoy. Hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, como antes he citado a Zach Ryan por su buen hacer en el soundtrack de Presence, que es también pues una de las cositas que llama la atención en la película, porque dentro de su, digamos, de su falta de contenido, pues la música acompaña a esos viajes, escaleras arriba, escaleras abajo, me meto en el armario, salgo del desván y todo este rollo, pues dice, si no fuera por la música, esto sería peor aún, ¿no? O menos atractivo aún. Entonces, pues he elegido el tema de los créditos finales de Presence, tal cual, Presence End Credits, del señor Zach Ryan, para despedir el programa de esta tarde-noche. Pero ya sabéis, no nos despedimos aquí en Sin Audiencia, sin antes hacer nuestra llamada final, antes de poner la música. Balamurgulis. Motherfuckers, de las strippers o de las presencias.